Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Todos, bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix y su amigo Rol la Mutarrata del Yermo. Ahora sí. Así es, carnal, y pues como seguramente podrán escuchar, hoy el audio está un poquito diferente porque estamos en vivo. Tenemos al rato una visita, una sorpresa, pero pues en lo que esperamos, vamos a grabar la primera entrada del programa de este El Café Comiquero, que nos pueden encontrar cada semana a través de iTunes y a través de iVoox. Ahí pueden encontrar los programas anteriores, pueden suscribirse para recibir el programa en cuanto esté disponible. También pueden seguirnos en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Y tenemos nuestro correo, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Que he visto que has puesto más cositas en Instagram últimamente, carnal. Sí, ¿qué crees? Que ya me gustó eso del Instagram. Tiene cosas chidas, ¿no? Y me gusta la versión de ñoña de la selfie de gimnasio. ¿Ya viste? Ya. Es acá, sí. Presumir acá las cosas pachonas. Estuvo bonito, mi hermano por ahí puso su pequeño ómnibus del cuarto mundo de Kirby. Sus 1500 páginas. ¿Cuánto dices que pesa? ¿4 kilos? 4 kilos y medio. 4 kilos y medio, no manches. De puro win. Qué horror. Bueno, yo te pregunto, ¿cómo lo haces para leerlo? Tiene que estar en una mesa. No, no hay otra, ¿verdad? No. O sea, como para ir a leer al trono, como regularmente solemos hacer. No. Sí, la práctica invincible, le decimos. Sí, no, esa, para que veas, no aplica. O sea, no hay manera de que pueda sostenerlo. Oh, sí, está muy canijo. Sí. Pero sí, la verdad, muy recomendable. Fue el aniversario, el cumpleaños. Cumpleaños 101 de Jack Kirby. Hubiera sido el cumpleaños 101 de Jack Kirby, así que dije, pues, ¿por qué no ahorita, no? Precisamente. Era buen momento. Si no ese, ¿cuándo? Exactamente, carnal. También fue el aniversario luctuoso de Michael Jackson, por cierto. Semanas. Sí, cierto. Y también se nos fueron dos personalidades, de hecho. Desgraciadamente. La co-creadora de Spider-Woman. Mary Severin. Y el co-creador de Ghost Rider, uh-huh. Que se me escapa su nombre ahorita. Qué mal por mi parte, pero bueno. Que por cierto, fíjese que... Que él acabó muy mal con Marvel, por un tema Sorpresa. Ese librito de Marvel, The Untold Story, necesita un volumen 2, ¿eh? Hay muchas cosas ahí, qué bárbaro. Fíjate que precisamente iba a tocar ese tema porque ves que ahí se menciona a Mary Severin. Sí. Pero fíjate cómo es, de repente... El problema con el medio del cómic es que es un medio visual. Sí. Y en ese libro de Marvel, The Untold Story, cuando hablan de Mary Severin, pues hablan de una gran artista que hizo trabajos para Easy Comics, me parece, ¿no? Sí. Y después se fue, bueno, estuvo también en Marvel, co-creó a Spider-Woman. Hizo también muchos cómics de parodia, como Brandage, que era de propio Marvel, era como su forma de mofarse de la competencia. Pero cuando la mencionan, pues nada más, o sea, y no, bueno, obviamente no es nada más con ella, ¿no? Pero dicen, pues grandes artistas y las arañas, patrones y demás. Pero fue hasta mucho, mucho después que honestamente vi su trabajo, que sí me quedé de, oh Dios. Era muy buena, ¿eh? De hecho, había un librito de arte. Ay, ¿cómo se llamaba? De hecho, hoy pasamos a Fantástico, me acordé de ese libro precisamente porque lo vi hace muchos años. En un Fantástico, creo que en el Fantástico de Félix Cuevas, hace la Matriz, mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Y con o sea, era arte de, o sea, del género de fantasía. Ok. Obviamente estaban... Fraceta, De hecho, me acuerdo que la portada era de Fraceta. O sea, Boris Vallejo, supongo, ¿no? Y tuve el chance de dejarlo y ahí fue donde vi uno de un boceto. No, no es un boceto, ya estaba bastante chiquito. Más que un sketch, pero no sé cómo se le puede decir. ¿Ilustración? Una ilustración de Maurice Everin de pues algo así estilo Dungeons and Dragons y unos esqueletos acá levantándose ominosamente. Se veía padrísimo. Sí, ¿no? Y la verdad es que la señora, mis respetos, era muy buena artista. Sí. La verdad tenía un sentido del diseño muy bueno. Ese traje de Spider-Woman a mí me gustaba mucho. ¿Es en serio? Lo único que yo sí digo... A mí se me hacía muy padre el esquema de colores. No parecía una araña ni de broma, pero estaba padre. Exactamente. Sí. Exactamente. Aunque sí. Tenía mascarita sagrada, ¿te acuerdas? Tenía una capucha completa al principio Spider-Woman. ¿Tenía una capucha completa? Nada más veía la boca. Parecía como luchadora. No me acordaba de eso. En sus inicios, cuando era pues mala, era... Sí, era villana. Villana, ¿no? Era... agente de Hydra, creo, me parece. No me acuerdo bien de qué organización maligna era, ¿no? Creo que era de Marvel. Ah, no, ¿verdad? O de Fox. Era de AIM. Ah, sí, claro. AIM. Sí, ¿no? Creo que era de AIM, ¿no? Creo que era de AIM. No recuerdo mucho la historia de Jessica Drew en los cómics, en la serie animada, ni al caso, ¿no? Era nada más la hija del científico y que tuvo ese accidente loco y listo. Y por alguna razón echaba rayos de las manos, pero era araña. Ah, sí, y volaba. Pero era araña. Y tenía super fuerza. Eso sí checa, ¿no? Eso sí checa. No, el día que una araña vuela y no, ya. Ya valió, ¿eh? Y que eche rayos, pero tantito, ¿no? Ahí sí, no. Sí. Ahí sí yo no le entro. No, imagínate. Pues sí, desgraciadamente, pues vaya. Fallecieron estos dos grandes artistas de cómic, pues. Y pues, nuevamente pasan. En agosto, ¿eh? Otra vez. Pasan muchas cosas así en agosto, tristemente. Ah, también fue el cumpleaños de J. Willow Wilson, ¿eh? Al menos pasó algo bonito. Bueno. Dentro de todo, al menos. Qué bueno, eso sí. Y pues, hablando de J. Willow Wilson, fíjate que ahorita, por ahí el sitio, a veces medio amarillista de ¿cómo se llama? De Bleeding Cool. ¿Bleeding Full? Más o menos. Pues por ahí sacó una notita que más bien fue una especie de cálculo que ellos mismos hicieron. Ajá. Que fue, calcularon por ahí en base nada más a la cantidad de... Pues que reporta Diamond, o sea, a través de sus charts de ventas. ¿Cuántos, por ejemplo, TPs vendió? En esta ocasión lo hicieron con este personaje de Miss Marvel. ¿Cuántos TPs ha vendido durante el run? Pues obviamente nada más de J. Willow, pues es la única escritora que lo ha hecho todavía. Pues así juntando todas las ventas de los TPs, han vendido 500,000 copias. Nada mal. Nada mal. Nada mal, ¿eh? Es el lugar donde uno le entra así de... Oye, son cómics que en sueltitos pues no se venden la gran cosa. ¿Por qué se mantienen en Marvel? Pues por eso, hijos. Y es que te digo, nuevamente, lo que alguna vez hemos comentado, carnal. Es el canal adecuado para el producto adecuado. O sea, sí, ya vimos que a lo mejor la historia de Miss Marvel no jala tanto en números sueltos. Pero el hecho de que lo puedas encontrar en librería, lo puedas ordenar en Amazon, etcétera. Nada mal, ¿eh? Eso te habla también de que pues... Hay mercado, pero en diferentes lados, ¿no? Sí, o sea, sí hay mercado, hay gente que te compra, pero es cosa de... Ay, es cosa de ir a buscarla. Sí. A veces creo que a Marvel y a DC se les olvida eso. A DC no tanto, ¿eh? Ahí la llevan. Siento la que llevan. DC, sobre todo con las nuevas iniciativas que va a estar sacando, DC Zoom, DC Inc. Black DC, Label. DC Black Label para Ruko Rata. Como que más o menos sabe que... la audiencia sí está, pero pues le toca tener que ir a corretear la chuleta. Y a veces a Marvel siento que eso como que le falta, porque de hecho viene una... ¿Ves que...? Bueno, ya lo mencionamos, ¿no? DC, Marvel, DC trae su DC Zoom, DC Inc. Sí. Que son formatitos pues de novela gráfica y demás. Pues ahora a Marvel se le ocurrió va a imprimir una colección pues de reimpresiones de distintos personajes en un formato más pequeñito, es más grandecito que el Digest, más bajito que un cómic normal. No me acuerdo cómo le van a llamar a esa colección. Pero igual, o sea, va a ser para que tengas acá como que tu sección de librería, ¿no? Pero son nada más reimpresiones de sus antiguas historias. No es material nuevo. No hay material nuevo, no hay escritores nuevos, no hay artistas nuevos. A lo mejor están tanteando el terreno. Quizá quieran ver, oye, a ver si jala. Quizá sí le meto lana para traer nuevos artistas de nivel o historias originales, ¿no? No sé... Que también recuerda que hace un tiempo metieron su línea de novela gráfica, ¿te acuerdas? Unas gráficas originales, unas que fue de X-Men, por ahí una de Spider-Man de Mark Waid, una de Avengers con Warren Ellis y... y no me acuerdo quién fue el artista, que no fue muy buena, honestamente no fue. Avengers Endless Wartime, algo así. O, y de hecho les publicó, esa era de Spider-Man, les publicó Televisa, bueno, TVG, en su momento. Pero yo creo que no les fue tan bien ahí, por eso dijeron, ¿sabes qué? Mejor vamos a probar tímidamente, con lo que ya no me va a costar nada volverlo a hacer, más que reimprimir. Yo creo que va por ahí la estrategia, ¿eh? Bueno. Y más considerando que si lo... ¿Qué puntos de venta tienes ahora? También todos los de Disney. Y vas a poder meter este tipo de productos también, ¿no? Bueno, así como lo mencionas, ya con el antecedente de... Pues sí, su experimento, hay que decirlo, fallidón. De sus novelas gráficas originales. Pues, sí, ahí me hace más sentido, fíjate. Sí, puede ser que también sea... Esa sea su lógica, ¿no? Pero bueno. Pero pues sí, carnal. Y pues muchas noticias, ¿no? Varias cosillas que han pasado, que van a pasar. Como sí. Lo que viene de la... Card Capital Fest. Card Capital Fest. Ya nos aprendimos el nombre para sí. Que no digan. Le apodamos la Tolucón. La Tolucón, pues sí. Porque ya habían anunciado un invitado de gran nivel, que es Jim Lee. El propio Jim Lee hizo un video para Facebook, para el Facebook de esta convención, que ya tienen boletos a la venta, ya sacaron precios, todo el rollo. Y Jim Lee ya anunció, sí, voy a ir a México, a Toluca, a la capital del Estado de México, y ahí los veo, ¿no? Ah, padrísimo, ¿no? Ojalá que no cancele. Sí, ojalá que no. Ojalá que no. Pero no solo eso, ahorita acaban de anunciar el día de hoy un invitado, la verdad, de gran peso. Sobre todo porque es un invitado de actualidad. Y no, creo... como Jim Lee, no es cierto. Pero lo que me llama la atención es una película que aún no ha salido, pero sin embargo ya está levantando expectativa, ¿no? Que es Shazam, y viene precisamente Zachary Levi, viene el protagonista que va a interpretar a Billy Batson adulto y Shazam. Bueno, Captain Marvel, para mí sigue siendo el Capitán Marvel, con la pena. O sea, lo lamentamos mucho, pero no, sabemos que no se puede llamar así, menos ahora. No, ahora menos. Pero bueno. Qué triste, ¿no? Ahora menos por las mismas razones. Que hace muchos años, ¿no? O sea, que... Qué mala pata. Qué feo para DC que otra vez, por las mismas razones, en diferente medio... Y en diferente época... No puede ponerle Captain Marvel a su personaje. Me llevan. Bueno, si no saben exactamente de qué estamos hablando... Bueno, obviamente es por la película que viene de Captain Marvel, de Carol Danvers, para el MCU. Pero lo mismo pasó en los cómics. ¿Sí? Lo mismito. Sí, porque ya había un Capitán Marvel. O sea, ya estaba el de... El Capitán Marvel original, que era de Wiz Comics, pues ya era desde antes. Pero fue la bronca de... Es plagio de Superman. Y lo quitaron, ¿no? Lo absorbe DC. Y no podían sacar cómics ya del Capitán Marvel porque ya había una marca que era Marvel. Y tenía su propio Capitán Marvel. O sea, Marvel. Marvel, era, el Kree. El Kree. No era ni siquiera... ¿Qué? ¿Humano? No. No era ni humano. No. Era completamente Kree. Era una Kree. Exactamente. Ya luego vino Miss Marvel, o sea, como que empezaron a derivar, ¿no? Captain Marvel, Miss Marvel. Creo entender que lo de Miss Marvel también lo hicieron para que no hubiera otra Miss Marvel en otro lado. Pues no fue eso por Mary Marvel. Ah, claro, Mary Marvel. Sí, claro, sí. Tengo entendido que más o menos iba por ahí el asunto. Mary Marvel de la familia de Shazam, digámosle sí, así. La familia Marvel se friegan, ¿eh? O sea, sí, ya ni modo. Sí. Bueno, es que hasta ni los colores le ayudaban, pero bueno. Ajá, exacto, eran los colores de Marvel. Mala onda. Cierto. Bueno, a raíz también de Mary Marvel, bueno, para no... Antes de que empiecen a sacar como que más derivativos, pues ahí va Miss Marvel. Y ahora ya derivó en Capitán Marvel, y ahora otra vez la Capitana Marvel en el cine, y va a salir Shazam, no se puede llamar Captain Marvel, ni modo. Ya, ni modo. Sí, no. Ah, no me acostumbro a decirle Shazam. Con todo y todo no se me da. No. Aunque ya tiene años, ¿no? Desde los nuevos 52. Uh-huh. Sí, que eso. Era el Capitán Marvel 1, Shazam Vago. Todos eran vagos. Todos eran vagos en los nuevos 52. Y ya desde ahí ya no le decían Capitán Marvel, le decían Shazam. Y también en la película animada, ¿no? Que sacaron... Hubo una película de un corto animado donde salió el Capitán Marvel contra Black Adam. Ah, sí. Muy buena, por cierto. Muy, muy divertido. Y sí, es cierto, le decían Shazam. Shazam, sí. Que mira, tiene sentido, o sea, pues es... Anuncia su nombre cada que se convierte, así que pues bueno... Sí, claro. Es buen mercadólogo, el buen Shazam. Tiene sentido, es la fuente de su poder, etcétera, etcétera. Con todo y todo, siento feo no poder decirle Capitán Marvel. Sí, de alguna manera sí. Y... Pero bueno, pues bueno, viene... Zachary Levi, ¿verdad? Zachary Levi. Uh-huh. Viene a la Car Capital Sakura de Toluca. O algo así. Car Capital Fest. Eso. Car Capital Sakura. Pues qué caray. A ver qué tal se pone. No han anunciado, obviamente, dinámicas, precios. Obviamente, si van, tomen en cuenta, es un actor que viene con arrastrando una película de renombre por estrenarse, de alto presupuesto, de alto nivel, muy esperada. Así que no esperen que vaya a estar baratito. O sea, la fotografía, me sorprendería mucho que estuviera barato, honestamente. Seguramente vas a cobrar la foto, el autógrafo, o el meet and greet. No sé, la verdad creo yo que ahí sí podemos esperar, no sé, precios altos, Y no es porque yo diga qué padre que cobren eso, es que hay que ser realistas. Eso es lo que pueden cobrar. O sea, si van con la intención de conseguir un autógrafo de Zachary Levi o lo que sea, una foto, el autógrafo, el saludo, aunque sea, tomen en cuenta que puede costar. Sí, claro. O sea, no digan, ay, no, es que qué carero es la convención. Ni siquiera es la convención. Es la tarifa que también pone el representante, el agente del actor, efectivamente. Sí, tienen lista de precios, Ah, sí, claro. Sí. Tengo entendido que, por ejemplo, nada más para que, por ejemplo, Chris Evans vaya a tu changarro, son $500,000. Para que vaya. Ya, si lo quieres poner a firmar autógrafos, y un ratito, ¿no? Es un ratito, es cierta cantidad de autógrafos y en tanto el autógrafo, Y ya, vámonos. Uh-huh. Bueno, imagínate Robert Downey Jr., ¿no? Creo que él es el más caro, En general, de todo lo que hace Marvel, sí, creo sus que películas son las más caras. Uh-huh. Él recibe el salario más alto y todo lo cobra más caro. Es raro que le regaló algo a Chris Evans, ¿no? Regaló un auto, creo que ¿Le regaló un auto a Chris Evans? Sí, le regaló un... ¿Qué fue? Con insignias del Capitán América, algo así fue. Santo Dios, yo quiero amigos así. Imagínate, no manches. Acá a nivel Tony Stark. No es como que a Chris Evans le haga falta el dinero. Pero pues es un detallito, ¿no? Así de. Eso sí. Santo Dios. Eso también es coincidentemente muy, muy de Marvel, ¿no? O sea, Iron Man financiando al Cap, ¿no? De hecho, ¿no? Sí, de Cap, cómprate algo bonito, hijo. Sí. Te vistes como vago. Como vago de los 40, ¿no? Y no eres vago, creo. Aunque sí, de los 40, ¿no? Pero sí, de los 40. Así es, pues, vamos a ver qué tal está, qué tal se ponen los temas con esa convención. Sí han anunciado también por otros invitados, quizá no del mismo calibre en cuanto a la expectativa de la gente, pero son las dos cartas fuertes hasta ahorita, ¿no? Zachary Levi y Jim Lee, ambos vinculados con DC Comics, de hecho. De hecho, sí, es cierto. Pienso, ¿sí? Alguien pídale un sketch de Shazam a Jim Lee. Oye, sí. Dice que la autografía. Tiene experiencia completa así, pagando las perlas de la Virgen. Un sketch de Jim Lee, autografiado también, por supuesto, de Shazam, y que los firme Zachary Levi también, ¿no? ¿Por qué no? La última vez que vi lo que cobraba Jim Lee, el sketch te lo cobraba en $500. El sketch. Headshot o algo así. Bueno, o sea, si es sketch, o sea, si es como que un personaje nada más, más o menos completón, me parece que es de la cintura para arriba. Muy bien hecho, eso sí. O sea, es sketch, pero para nivel Jim Lee. Ya, hay que admitir que el señor sí dibuja muy padre. Ah, claro, sí. Pensé que si es una commission acá cortada o algo así, yo creo que sí, ya te sale una muy buena lana. Sí, ¿no? A ver, aguanta. Sí. Pero bueno, así va a estar, carnal. No creo que podamos ir. Ahí si van ustedes nos cuentan, a ver qué tal les fue, qué tal se pone. Pero pues, eso empieza a abrir, curiosamente, el circuito de convenciones en México desde ahorita, ¿no? Con lo de diciembre y posteriormente nos vamos hasta marzo con el double feature de marzo, ¿no? Y ustedes disculparán que no vayamos a la de Toluca, pero cae mi cumpleaños. Así que pues, con la pena. O sea, hay festejo, lo lamentamos mucho. Sí. Pero sí, o sea, fíjate, con eso como que se empieza a abrir boca, ¿no? De hecho, ahora que lo pienso, ya creo que sería muy buen momento que tanto la Totally Not Comic Con México y La Mole empiecen a decir qué va a haber, ¿no? Ya fue muchos dimes y diretes de lugares, fechas, etcétera. Lamentarse. Ya, periodicazos y todo, ¿no? Ya creo que ya es bueno que digan quién viene y, o sea, a qué le vamos a apostar, ¿no? Que no ha habido nada, ¿verdad? Nada. El último post que publicó ahorita La Mole fue de que fueron a recorrer el centro Banamex, a conocer las instalaciones, a familiarizarse con lo que van a tener, etcétera. Y si los vamos a sorprender, bien, ok, chido. Empecemos a anunciar, ¿no? Creo que ya es buen momento para saber, por lo menos el primer artista, no tengo la carta más fuerte, pero anuncia algo choncho, ¿no? De hecho, yo creo que sí debería ser, si no, el artista... ¿El invitado de honor, no? El invitado de honor, pero sí como que en el top 3, más o menos, ya. Sí, ya. Definitivo. Ojalá que lo hagan pronto, ¿no? Así es, carnalazo. Y pues también, digo, en otras noticias, temas comiqueriles, salió un tomo que no esperaba ver, honestamente no recordaba que iban a lanzar, de Panini, que es de Warcraft, que es un manga. Ok. Pero fue, es un manga, bueno, manga entre comillas. Es un manga hecho exprofeso para Blizzard por artistas, bueno, escritores estadounidenses, artistas coreanos. Es más un manga, más o menos. Por ahí un artista español también dibujando, que consta de historias cortas dentro del universo de Warcraft. Algunas de ellas suceden en diferentes periodos de tiempo, unas posteriores a la saga esta del Rey Lich, o Rey Exánime, como dicen también. Pero todo como que dentro de los periodos donde estaba ya no la Horda y la Alianza, sino ya la Plaga, el Azote también, como le llaman, que son los zombies. Entonces, están interesantes las historias. Hay una en particular, la última de ese tomo, me gustó bastante, que es una historia contada de retrospectiva, es una historia de venganza. Muy bien escrita, muy emocionante, cortita, fueron unas como 30, 40 páginas, pero muy, muy bien hecha. Y qué bueno que esa fue la última de ese tomo, porque hubo una que la verdad es de las peores historias cortas que he leído en mi vida. ¡Ah, caray! Y por una razón, no lleva a ningún lado. Sin darles mucho spoiler, la historia que les digo, la que no es nada buena, honestamente, gráficamente pues no está tan mal. O sea, quiere hacer como un estilo manga moderno, pero bastante entendible. Creo que el arte está bonito, pero nada sorprendente, ¿no? El tema es que la historia, dices, ¿qué rayos? Hay una parte donde hay un aldeano que tiene sus tierras, y un día le caen de visita a unos, pues digamos que una partida de rol, ¿no? Está el hechicero, está el orco, está el elfo, está el hechicero, el elfo, el enano, el guerrero, y hay uno que es como el que los financia y que es el que les manda, ¿no? Y le piden posada a este cuate para liberar Andoral, una de las tierras que estaban llenas de la plaga de los no muertos. Y, o sea, querían descansar ahí para luego llegar a Andoral y liberarlo, ¿no? Y el granjero como que quiere ayudarlos, porque dice, yo conozco a Andoral desde antes de que estuviera lleno de no muertos, les puedo ayudar. Y un paladín de los que vienen con el grupo de rol le dice, ¿sabe qué? No, o sea, usted es un granjero, no dudo que usted pueda ayudar, pero tiene aquí su familia está bien, no se la juegue. Dice, no, es que a ver, mi papá fue muy pobre, mis hijos no tienen nada, quiero ayudar también, quiero dejarles un mundo mejor. Tenía las mejores intenciones, y al final la historia termina en que el cuate se convierte también en zombie y regresa con su familia a despedirse únicamente. Se acaba de convertir en zombie y su propio hijo lo mata. Entonces, tienes el quest donde ningún personaje aprendió nada. Todos los personajes, el que medio aprendió fue el papá, el granjero, que regresa a decir, nunca debí haberme ido, y se muere. Y los demás personajes que tenían la misión de liberar a Andoral, todos se mueren. Entonces, todo el quest no sirvió absolutamente de nada, no lograron nada, nadie aprendió nada, y termina en una tragedia. Y honestamente dices, ok, ¿cuál fue el punto de hacer la historia? ¿Qué mensaje querías transmitir? ¿Qué avanza en algo la trama del resto de World of Warcraft? Tampoco. ¿Revela algo interesante sobre este mundo ficticio? Tampoco. Honestamente, no le veo más allá de pies y cabezas de contar una historia triste, pero triste porque es triste y se acabó. Y pareciera el único valor es de cuida lo que tienes y no te arriesgues. Pero pues, honestamente, es una forma muy pedestre de contarlo. Entonces, qué lástima, porque el resto de las historias están de medio pelo. La última es muy, muy buena. Y esta sí es como que no sé qué estaban pensando. Entonces, medio variopinto el tomo, échenle un ojo. Y ahí, si leen esa historia, ahí cuéntenme a ver qué les pareció. Pero sí, o sea, sé que va a haber más tomos, a ver qué tal están los demás. El arte varía en calidad. De repente, algunos es como un manga más moderno. Otro se ve que es más cómic. Hay por ahí uno que es un estilo manga más cute, más bonito, como The Legend of Zelda, del primer volumen. Pero en general es una colección interesante de historias, salvo por esta que les cuento, que es de lo peor que he leído últimamente. Qué mala onda. Sí, y la última, te digo, esa sí es buenísima, buenísima. Okay. Lo bueno, digo, me gusta que termine en una nota alta. Al menos. Así es, carnal. ¿Qué más tenemos por ahí, mi hermano? Bueno, pues, aprovechando, digo, el día de hoy, que estamos grabando, exactamente. Exactamente, es el día del aprecio del letrerista. O sea, el que pone las letras en los cómics. Sí, ¿qué creen que lo hace una máquina? ¿De qué se trata? No. O sea, sí es por computadora, bueno, normalmente, sí. Pero antes no. Sí, pero alguien tiene que teclear las letritas que el escritor pone. Y no nada más teclarlo ya. Es diseñar las fuentes. Es el espaciado dentro del globo de texto. Tiene un chiste hacer eso, ¿eh? Hay muchos artistas que no lo hacen. Así que luego el letrista también tiene que idear cómo acomodar el globo de texto. Sí. Buscando espacios donde no obstruya el arte, no obstruya algo importante que tengas que comunicar en cada panel y que la lectura sea fluida. Y eso también el letrerista pone de su parte, ¿eh? Sí, hay muchos letreristas que sí le ponen ahí a esos artistas. Oye, ¿quieres ser mi amigo para siempre? Dime dónde van los globos, hijo. Por ejemplo, saludos a Richard Starkings. Por ejemplo. Que es el creador de Elephant Man, pero que además tiene su propia empresa, ¿no? De fuentes para cómic. Y no es el único, hay varias empresas que se especializan en crear fuentes incluso customizadas para cada cómic, ¿no? Marvel utiliza BC. ¿Ah, sí? BC, no me acuerdo que de cómo... Se llama BC. Uh-huh. UBC es el nombre de la compañía. Sí. No sé, saludos por ejemplo a Joe Caramaña, que él es el que hace las letras en Runaways, y de hecho también ya se está echando las letras en West Coast Avengers. ¿A poco? También Tomor Sechowski, me parece. También él hacía letras en Image. Era de los primeros letristas de Image Comics, imagínate. Uy, para poner letras Extreme. Por ejemplo, también. Ahorita no tengo tal dato, pero los letristas que tenían en Sandman. El crear, por ejemplo, las fuentes. Cada una de las fuentes. Para cada uno de los endes. Y que cada uno tenía su estilo, ¿no? Sí, eso estaba padre. Y ni decir cuando fue el de Sandman, el de Overture, de que cada uno de las versiones de Morpheus, de Dream, tenía su fuente. Y era la forma de cómo identificaba su voz, ¿no? Ah, y el Dream Gato. Por ejemplo, sí. Sí, la verdad, pareciera que es un trabajo como que no tan... Menor, si quieres. Esa menor pareciera, ¿no? Pero tiene mucho chiste. Y la verdad es que también es un elemento gráfico en la página que te puede levantar o tirar incluso la página, el arte completo, ¿eh? Un ejemplo, algo que se me quedó muy grabado de unos tips que alguna vez dio Richard Starkings, es el uso de la letra I, la I latina. Dirás tú, ¿qué chiste tiene, no? En inglés ves que en muchas palabras empiezan con el I, ¿no? De yo. I want, I have, etc., ¿no? Y empiezan con la I es un pronombre. Cuando es una I al principio, o incluso el nombre de un personaje, ¿no? I, Ion, o un país, Italy, whatever. La I latina al principio de la palabra, regularmente, eso búsquenlo en los cómics, tiene la I con la rayita arriba y la rayita abajo. Pero la I latina, como normalmente los cómics se escriben en mayúsculas, la I latina en medio de la palabra, como por ejemplo en April, no tiene esas rayitas. ¿Y sabes por qué? Porque cuando le pones esas rayitas, esa I mayúscula con las rayitas arriba y abajo, haces que el texto se vea muy cuadrado. Y se ve extraño. Algo. Y no lo había notado, pero sí es cierto. Cuando escriben un texto corrido, en un globo de texto, y se ve esa I latina con esas rayitas, inmediatamente hace que la fuente se vea muy cuadrada y un poquito complicada de leer. O sea, lo puedes leer desde luego, pero no es tan cómodo, no se siente tan natural el cómo estás desplazando los ojos a lo largo del texto. Y es una realidad. Un ejemplo que ahorita me viene a la mente. Acaba de sacar Panini la colección, que van a ser 30 tomos de tomos quincenales de Star Wars, Star Wars Legends. Cada uno un hardcover, que cada uno va a costar $200. Y en cada uno de los tomos van a ir historias, algunas reimpresiones de lo que ya hizo Panini, más historias nuevas. Compré el primero, que fue un tomo introductorio de $69, el primer fascículo, que es la serie de Star Wars, la última que publicó Dark Horse, como Star Wars tal cual. Y en esa, honestamente, ahí sí, pequeño detalle, no sé si el original en inglés está igual, pero las letras, al menos la versión en español, sí tienen eso. Toda la letra I, al principio o al final de la palabra, tiene esas rayitas. Y honestamente, sí hace que el texto se vea muy compacto, se ve como... Y luego más porque en el español tenemos que usar más palabras, más letras para decir las cosas, hace muy que aplastado, la fuente, ¿no? Muy pesado, exactamente, hace que la fuente tenga que ser más chiquita, y al hacerla más chiquita también se hace un poquito más cargado cada uno de los textos, y más porque hay personajes muy verbosos dentro de este cómic. Por ejemplo, los acentos. Los acentos, que también, aparte de la rayita, ponle el acento, lo vuelves todavía más complicadito, ¿no? O sea, la verdad, tiene su buen chiste hacer un lettering convincente, un lettering que verdaderamente es incluso aporte al arte y al lucimiento de la página. Así que yo estoy totalmente a favor, totalmente de acuerdo que haya un día para apreciar el trabajo del letrerista, ¿Quieren otro tip de letrerista? Ahí les va. A ver, venga. Porque tengo algunos, no se crean, luego se me pongo a leer ahí en Twitter varios letreristas ahí. Si no, es para que vean que sí trabajo, ¿no? El tamaño del globo de texto y el tamaño de la, ¿cómo le podemos decir? Patita. O sea, la patita que es de donde, del hocico del personaje, o del personaje hacia el globo. Uh-huh. Esa pues, patita. La colita, ¿no? La colita, mejor dicho. Hay una regla. Ah, sí. Ahí te va. El tamaño de tu primer de la letra más grande que tengas en el texto debe ser. El tamaño corresponde, no debe ser, pero sí corresponde al tamaño más de la parte más ancha de la colita. ¿A poco? Por eso es que nunca se ve, para quienes lo hacen bien, nunca se ve desentonado. No desproporciona. Porque no está, exactamente. Es ahí estamos hablando de pura proporción. En el vil globo de texto. En el por eso les decimos que el cómic es un lenguaje aparte. Por eso, exactamente, es gráfico, pero el hecho de que tenga letras, también las letras juegan con la parte gráfica, con la composición completa de la página, ¿eh? Y es una bronca cuando hay que acomodar grandes globos de texto cuando hay una conversación. ¿Bendis? Cuando hay una conversación, en el mismo panel sobre todo, cuando hacen paneles distintos, bueno, tienes esa facilidad, no es tan problemático. No tienes que llenar la página o el panel de globo, ¿no? Pero con una conversación, una discusión o mucha exposición, dependiendo, y son de menos dos, idealmente nada más debería ser dos, perdón, dos personajes hablando, ves que empieza un personaje, se hace un globote, sí, luego entra otro personaje y este hace un globote en medio, debe estar más abajo, abajo, ¿no? Y después, o sea, del globote, del primer globote se hace una, pues un bracito que lleva a otro globote de la misma persona hablando, bueno, sí, ese tubito, digamos. El que conecta el globo 1 de la primera persona que habló con el último diálogo, o sea, que es como si yo te estuviera hablando, tú me dices algo, yo te respondo. Ese tubito también tiene una proporción para que no se vea para que no lo confundas con el del otro personaje y con el que en donde empieza el diálogo. Ese tubito, digamos, la proporción, no me acuerdo perfectamente, pero creo que la proporción es del tamaño de una letra minúscula. Ok, del grosor, supongo. Sí, exacto, de la que son el dial en el globo. No me acuerdo si es de la letra minúscula en general o de la letra o algo así de la letra minúscula con la que acaba el diálogo, algo así era. Pero el chiste es que no puede ser del mismo grosor que del punto más ancho del globo de texto, de la colita, digamos. Porque ya no lo sigues tan fácil, ¿no? Y aparte se ve, una vez más, se ve desproporcionado. Y como que no te hace sentido, ¿no? Y a mí me gustaría, es que, bueno, o sea, qué bueno, pero qué bueno que no los haya, pero como todos los letristas son bien profesionales, pues todos siguen esas reglas y todos los cómics que leemos, honestamente, se ven muy proporcionados. A mí me gustaría encontrar un ejemplo de alguien que no, sí, que se le fue en ese momento la reglita o algo así, y ver cómo se ve ese asunto. Sí, se ha de ver como un tubo así raro, demasiado, ¿no? Grande, tal vez, no sé. Y además de eso, ese tubito, esa conexión entre los dos diálogos, debe ser una curvatura. Sí, si no es un palo derecho. Pues. No puede ser un palo derecho. Porque también, aparte, juegas con la composición de lo que está al fondo. Fíjense que hay un... También, hablando también de letreristas, y aquí también vamos a meter un poquito a los artistas. Esto no me lo sé por un letrerista, esto me lo supe por un artista. Ahí luego les paso el nombre, tiene un Twitter bonito que se llama, es algo así como que tips para composición de cómics, algo así. Es acerca de los espacios muertos en la página de un cómic. Uh-huh. Los espacios que en realidad no te sirven para nada, pero que hay artistas que los incluyen a propósito, sobre todo para escenas con mucho diálogo. Le dan el chance de, oye, aquí hay un montón de diálogo, te puse, y le hablan así a su letrista, te puse un espacio muerto. Ah, eso es todo. Gracias, ¿no? O sea, si no indican ahí como que aquí va el globito en el dibujo, de menos así una llamadita por teléfono, un correo de, oye, ahí donde veas el espacio muerto, ahí va el diálogo. Eso. Y hay un ejemplo, no se me ocurre ahorita algún cómic en particular, pero el ejemplo me gustó, el que puso este cuate, que era, por ejemplo, una persona hablando con otra, es una conversación, pero es una persona, digamos, que a nivel de calle, y otra persona que le está hablando a alguien desde una ventana. Ok. Es un panel muy altito. De donde acaba la cabecita de la primera persona a donde empieza la ventana de donde el otro le está hablando. Ajá. Ahí, eso si no lo ocupas bien, si no le das más detalles, si nada más dibujas una pared fea, es un espacio muerto. Y no sirve pero para nada en el cómic, ¿no? Pero si pones el diálogo ahí, ya puedes sentir que de veras están conversando. ¡Wow! Ese movimiento sin necesidad de cambiar de panel. Lo cual es bastante bueno cuando tienes una cantidad de paneles y páginas limitadas. Sí, o sea, que fuerzas tienes que ser tus 24 paginitas nada más, ¿no? Sí, algo muy utilizado en el cómic estadounidense, porque el número de páginas es menor. O sea, tienes que buscar esos pequeños trucos para poderlo lograr, ¿no? Sí, o sea, algo que te dicen, ahora sí que en las escuelas de diseño de no pongas espacios muertos, a veces es necesario, fíjate. Por lo mismo, apoyo lo que tú dices, de que el cómic tiene su lenguaje, o sea... ¿Por qué tiene su lenguaje? Aquí en este caso... Hasta necesitas el espacio muerto, ¿no? Sí. Como parte de tu composición. Sí, o sea, está ese gran no del diseño aquí es un no. O sea, es un gracias, es ¿no? Es un a veces sí. ¿Sabes quién le dijo un tip así a Greg Capullo? ¿A Todd McFarlane? Ah, sí. Cuando Capullo dibujaba Spawn y que McFarlane lo escribía, sí le dijo alguna vez, dice, no te esmeres tanto en poner tanto detalle en cada panel. ¿Por qué? Porque acuérdate que hay globos de texto. Y hay veces en que le haces la vida complicada al letrerista porque todo tu panel es una composición perfecta, llena de detalle, y tiene que tomar la decisión de qué voy a tapar. Será, pues sí, dice, por eso es que él, a propósito, empezó a cambiar un poco su estilo, hacerlo un poco más suelto, sobre todo en fondos, pensando también en esa parte del proceso creativo, que tiene que llegar alguien más a poner sus globos de texto. Y McFarlane fue el que se lo enseñó. Que si no, porque él tenía la tendencia a ser muy, muy, muy barroco, más McFarlane que McFarlane, quería hacer rayitas por todos lados. Santo Dios. Entonces, y sí, de repente, si tú lo ves ahora, por ejemplo, lo que dibujó en Batman y todo eso, ya tiene un estilo más limpio y como que un poco más sencillo en algunos fondos, donde evidentemente están pensados que lleguen los globos de texto. Y a lo mejor si no lo analizas, no te hace ruido, pero también por eso funciona, porque no te hace ruido. Oye, eso es cierto. El trabajo de un... Qué feo, pero es cierto. Yo creo que el trabajo de un buen letrerista se puede ver cuando no notas, o sea, cuando nada te estorba, cuando no notas que algo te molesta. Ajá, o tiene que ser algo muy que destaque mucho, como por ejemplo las fuentes especiales para diferentes personajes. Sí, algo estilo del trabajo de J.H. Williams III, algo así, sí, a lo mejor. Por ejemplo, para que digas, oh, wow, el letrerista aquí se lució. Pero normalmente el trabajo competente es el que no ves. El que te hace sentir que todo está fluyendo perfecto. En cambio, cuando está mal, es cuando dices... Y me ha tocado ver muchos así. ¿Ah, sí? Sobre todo en cómics, honestamente, hechos en México. Ah. Donde el propio dibujante, escritor, etcétera, pone también las letras. Y pues por no querer, o no tener incluso quizá para pagar a un letrerista, pues lo acaban haciendo como bien pueden hacerlo. O sea, está bien, es loable, chido el esfuerzo, pero sí llegas a ver cosas donde las fuentes incluso están mal elegidas, son fuentes que no representan lo que un personaje puede estar hablando. O sea, puede ser una persona que se ve muy joven y le pones una letra como Times New Roman, pues ya se siente raro, ¿no? Entonces, no sé, ahí sí para que veas, lo entiendo porque hay ocasiones que no puedes pagarle a un profesional para hacerlo, pero pues por lo menos, como dices tú, algunos tips online que puedas checar, que te ayuden a componer un poquito mejor el lettering, no estaría mal. Porque sí llega a ser un distractor, honestamente. Sí, eso sí. Y antes se hacía a mano. Antes era manita el lettering, ¿eh? Para los que nunca hayan... creo que no nos ha tocado hacer como que algo así de historia de cómic, ni mucho menos, pero... Si no lo sabían... Bueno, supongo que sí lo sabían, pero... Hay veces que uno no lo dimensiona de chin. Esto tenía que ser a mano. Había gente con una especie como de... espirógrafos, parece, algo así... poniéndolas, rellenando las letritas en cada uno de los paneles. Y donde te equivocaras. Con corrector. Luego, de hecho, ves las ediciones Artist Edition de IDW. Y están muy padres porque ves hasta los correctorazos, el Durex, todo. Sí, muchas veces tiene que poner así la cintita de algo para volver a poner una letra. Eso se ve mucho. Es todo el parte del proceso artesanal. Y tenías que tener tu regla T, sí, a fuerzas, y el estilógrafo para órale, para irlo rellenando. Y si tenías, y si querías una fuente especial y que se viera el diálogo diferente, todo a manita, invéntatelo, a ver cómo le haces. Se estaban creando las reglas para el juego, ¿no? Literalmente, porque a veces, porque era una reglita. Sí, sí, sí. Una reglita con un abecedario y estabas ahí, una letra por letra. ¡Qué friega! ¡Qué friega! O sea, honestamente. Hoy, por ejemplo, ya un lettering lo puedes hacer mucho más rápido, lo hace sí, más rápido, claro. Porque ya, incluso ya, por ejemplo, si sabes que va a ser una serie regular, seis números o los que sea, pues ya preparaste tu fuente, ya tienes, ya más o menos visualizas cómo van a estar los logos de texto. Que te equivocaste de tamaño, le cambias el tamaño y no hay bronca, ¿no? Tienes diferentes capas en que trabajar. Antes tu única capa era la hojita, la que dibujó el dibujante, y se acabó. Y si la regaste, chin. Ahora imagínate cuando era la traducción de cómics en México antes, que era con Dios. Era a máquina. No se daban el lujo de pagar un letrerista a mano. Era maquinita. Los cómics, por ejemplo, de novedades, yo me acuerdo mucho de eso, eran tipografía máquina, y eso te obligaba a contar los caracteres. Te obligaba a contar cuántos golpes de máquina ibas a tener en cada uno de los logos de texto. Y como traductor también tienes que decir, pues no puedo poner todo eso, tengo que condensar la idea. Y hay veces que los diálogos, honestamente, por ejemplo, Delfina Fuentes, que era traductora de muchas cosas en novedades, pues prácticamente todo, lo de en la etapa en que estaba el Hombre Araña presenta, el Hombre Araña, etc. Los diálogos eran muy escuetos. Sí. Eran de sí, no, hola, adiós, Hombre Araña, y se acabó, ¿no? Y se sentía muy raro así porque no había de otra. Era una tipografía única para todos los cómics. Ya después, cuando entró Beat lo tenía también así, era la maquinita. Al principio, mucho sí. Mucho tiempo así. Cuando ya empezaron a meter las fuentes a través de computadora, los diálogos empezaron a sonar diferente. Ya no había tanto esa restricción, honestamente. ¿Te acuerdas de Intermex? Claro, cómo olvidarlos. Las plastas negras de Intermex. Hijo, cuando no había para pagar al diseñador gráfico que borrara la tipografía y hiciera otra, ¿no? Eso, o sea, pues es lo que en esos años, que era como mitad de los 90. Por ahí el 96, 97. Había una compañía que editaba cómics de Marvel aquí en México, que se llamaba Intermex. Sí. Supuestamente era Marvel México. Se supone. Esa compañía tenía esa, vamos a decirle, herramienta para hacer lettering. En vez de tapar, o sea, en vez de tener herramientas, en ese momento que ya había herramientas digitales. Que ya había, ¿eh? Ya había, siquiera un poco rudimentarias, pero ya las había. Bueno, en vez de eso, utilizaban unos plastas negras para que taparan el globo de texto original. Uh-huh. Y sobre esa plasta negra ponían la letra. ¿Y en blanco? Y en letra, o sea, la plasta completamente negra, la letra en blanco. Y honestamente se veía bastante chafa. Y más cuando el cómic era muy barroco. Tengo por ahí esos de Carnage Bomba Mental. ¡Oh, Dios! ¿Te acuerdas de esos? Sí. Que el arte era muy... Quería ser bien acá, bien extreme, bien edgy. Así, claro. Y hay una parte donde hay unos diálogos de Carnage donde se nota que la tipografía de la fuente era Carnage hablando como loquito, ¿no? Y así todo... Las letras como con sangre y cosas así, bien extreme la cosa, ¿no? Así de death metal, ¿no? ¿Y qué hicieron ellos? Su plastota negra. Y era lo único que tenían. Pero mientras tanto, Beat ya lo hacía. Beat ya limpiaba sus logos de texto y ponía tipografías bien hechas y todo. Mucho mejor hechos que lo que tenía Intermex. Y era la misma época, ¿eh? Sí, así Beat, que para que me dijeras Beat que no. Tenía DC en ese entonces. ¿Tenía DC? Uh-huh. Sí, exacto. O sea, uno le puede decir, oye, pero es que a lo mejor aquí en México no llegaba, no sé qué. Pues Beat lo tenía, Higgins. Beat lo tenía, sí. A lo mejor era porque tenían dinero antes de que todo se fuera con el Manelik, ¿no? Pero pues, ajá, exacto. Puede que. Pero pues aún así, ¿no? Lo único que tenía Marvel México era barato. Era muy barato. Eran los cómics más baratos que había. Eran $5.90 empezaron. ¿Eh? Llegaron a estar a lo máximo en $8. A lo mucho, los sus cómics sueltos. TPs, digámosles. De cartoncito. ¿Te acuerdas? Sí. Con papel cebollero también, como olvidarlo. Me acuerdo que había uno que era como de de What Ifs. Ah, sí. Eran tres What Ifs, ¿no? Eran tres What Ifs. Uno de qué pasaría si Wolverine... Si Weapon X peleara contra Wolverine, ¿no? Sí, ese es el que más me acuerdo. Y pues sí, la edición era lo mejor, pero qué barato estaba, ¿eh? Sí, costaba 15 pesos. 15 pesos. Yo me acuerdo muy bien del precio. Cuando ya los de Beat costaban unos 25 o 30 pesos los especiales, ¿eh? ¿Qué tiempos aquellos, no? Costaban 30 pesos los especiales. Tengo por ahí un tomo de, ¿qué? De las cenizas, From the Ashes, de los X-Men. Oh, Dios. Que fueron dos tomos. Oh, y cada tomo me costó 22 pesos. ¡Oh, Dios! Y en aquel tiempo, me acuerdo que mi mamá me dijo, ¡te gastaste 22 pesos en cómics! Y yo, ¡oh, ¡ah, Dios! Si supiera lo que me gasto ahora, no sé. Ahí pasamos a Fantástico. Nomás compramos cositas, ¿eh? O sea, X, ¿no? De viejitos, dices tú. De cositas de viejitos. De cómics antiguitos, mi hermano y yo. Percibimos un señor, ya grande el señor. Así como que la cuenta de la semana... De la semana típica para él. Ah, sí, 3,300 pesos. Su cuenta de la semana. Su cuenta de la semana. Que se llevó un friego de cómics, ¿no? Ni tantos. Bueno, más que nosotros, sí. Ah, no, sí, sí. Sí. Pero fíjate, era muy barato, pero también eso se reflejaba en la calidad que tenían, ¿no? Sí. El papel era chafa, pero chafa big time, ¿eh? Fíjate que a mí nunca me molestó tanto el papel, nunca me molestó. Bueno, las historias sí, pero pues no era culpa de ellos. Era las peores etapas de Spider-Man, ¿no? Judas Traveler. ¿Nunca publicaron la saga del clon completa? ¿El cielo? Publicaron el inicio. Sí, eso es una broma. El Jackal. Tu cuate el Jackal. Mi cuate el Chacal. El Chacal. Ey, acabaron de publicar su Maximum Carnage en pedazos. Ey, lo acabaron. En pedacitos. En pedazos, pero lo acabaron. Sí. Pero lo que sí me molestaba, honestamente, eran las plastas negras. Eso sí puedo decir, sí me molestó. Sí, sí, era bastante chafa, honestamente. Y creo que desde ahí es donde soy medio payaso para el lettering, ¿no? Sí, o sea, y hasta lo aprecias, ¿no? Aprecias un buen lettering, ¿no? Oh, sí, claro. Sí, sí, sí. Así que por eso en su día, felicidades. Felicidades a todos los letreristas. Sí. Hay un amigo que se llama Héctor, no recuerdo su apellido, creo que es Martínez, que ya está haciendo lettering para Estados Unidos. Entonces, mis respetos también, o sea, ya es otro tipo de chamba que también puedes dedicarte en la parte del cómic y que también juega mucho, ¿eh? Sí. Sí. Eso sí, hagan esto, chamaco. Y dicho también, el Café Comiquero se compromete. Cada que revisemos un cómic, hay que mencionar al letrerista. Me late, sí, me late. Me gusta la idea. Va. Así es, carnal. Pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de esta semana. Un cortecito musical. Sí, vamos a un corte musical que va a ser una sorpresa. Regresamos después de este corte musical aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. Like all you need. See wonderland in your eyes. Might need your company tonight. All it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar esta canción que, sorpresa, nunca habíamos puesto a Dua Lipa en el programa, esta canción que es One Kiss de Dua Lipa con Calvin Harris, que una canción bastante, bastante buena, que tiene, yo insisto que tiene como un año, dicen que tiene menos. No, tú dijiste que tenía 2 años, tiene uno máximo. Pero bueno, el chiste es que la pusimos también a petición de nuestro invitado de esta semana, que tenía ratito que no teníamos invitado, y me da mucho gusto recibir aquí en el Café Comiquero a mi buen amigo Fernando Rivera. Fernando, que es traductor de Camite. Fernando, bienvenidísimo a Café Comiquero. Por fin se nos hizo que estuvieras con nosotros. Muchísimas gracias. Por fin se me hizo que me invitaran, de hecho, y ya quería estar aquí, venir aquí a platicar un buen rato, a tomar un buen café, como siempre les he dicho. Y pues aquí ando. La petición fue a nombre de mi hijo, porque le encanta esa canción, ¿eh? Ah, buenísimo, que le encanta a tu hijito en Dua Lipa. Sí, a Sam, le mando un saludo a Sam. Claro, claro. Le encanta esa canción, es de sus favoritas ahorita. Mira nada más. No todo es Paw Patrol en su vida, ¿no? Exacto, no sé si sea por Dua Lipa o el ritmo o no sé qué es lo que le atraiga más de esa canción. Buenísimo, mi buen Fer. Oye, pues mira, pues antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y pues cuéntanos un poquito, tú has sido traductor para Camite, pues casi desde su inicio, ¿no? Desde los inicios de Camite y desde antes, estabas ya con Vid, ¿no? Sí, exacto, tuve la buena fortuna de poder dar ese brinco. Empecé yo en Vid desde por ahí del 2002. ¿Con qué empezaste, por cierto? Nunca te he preguntado. Es una muy buena historia. Me llaman de repente un día, después de que los contacté para pedir trabajo, y me llaman para darme la adaptación en cómic del episodio 2 de Attack of the Clones de Star Wars. ¿A poco? Sí. Ya tiene rato, ¿eh? Ya llovió. Sí, fue un periodo en ese principio de los 2000 que me arruinaban, digamos, las películas. Las leía yo antes en adaptación al cómic y después las iba a ver al cine. Y algo muy curioso era que no las disfrutaba tanto la primera vez como la segunda vez. ¿A poco? Yo creo que era porque me pasaba comparando el cómic con la película. Y pues sobre todo, por ejemplo, los de Star Wars se han visto que hay escenas que no salen en la película y salen en el cómic. Entonces yo ahí comparaba. Y la segunda vez, como fan que iba, como geek, a verlas, pues las gozaba más todavía. Porque episodio 1 la publicó alguien más, ¿verdad? No fue Vid. Sí, en México no recuerdo quién fue. No la tuvo Vid. Y yo empecé con episodio 2, hice el episodio 3, hice el inicio del universo Marvel, digamos, con Spider-Man, X-Men, Punisher. Ok, sí, cierto, te tocó también esa etapa. Exacto, Hulk. ¿De DC también tuviste? Sí. DC, posteriormente empezamos con DC, no recuerdo exactamente cuáles fueron mis primeros títulos de DC, pero sí tenía yo lo que era todo el universo cinematográfico, las adaptaciones al cómic. Como les decía, Spider-Man, X-Men, Punisher, Hulk. Todas esas adaptaciones se publicó Vid, ¿a poco? Sí, todas esas las teníamos. Y pues ya luego me seguí con el universo normal de Marvel, varios títulos continuos. Más tarde con las reimpresiones de grandes historias, por ejemplo, no sé, la muerte de Gwen Stacy. Ah, claro, que fueron como tres tomos, bueno, tres números, ¿no? Algo así. Sí, yo creo, no estoy seguro si hice completo o retomé nada más un número, por ejemplo, de Infinity War, varias miniseries así también. Empezamos después y retomé yo, ya que llevan como 2-3 números, las series de Ultimate. Claro. Ultimate Spider-Man, empecé yo con Ultimate X-Men. Y algo que no sé si se quedó en el tintero o si se quedó sin publicar fue Ultimate Fantastic Four. Salieron como tres números o cuatro de Fantastic Four de Beat. Sí, ya luego la sorpresa fue que ya lo tenía Televisa. El mismo año lo sacaron. Exacto, y yo inocentemente vi por ahí un comercial de Televisa de ese entonces que anunciaban, ¿no?, el Ultimate Fantastic Four, pensando que era de Beat. Y pues así me enteré yo de esa parte. Fue la época en que perdió los derechos Beat, ¿no? Ahora sí que perdió los derechos, así como que entre comillas, pero okay. Sí, cuando se perdió esa licencia y nos quedamos solamente con DC Comics, y después fue por DC Comics. Empezamos, del último fue todo lo que fue The Green Lantern. Ah, ok. Recuérdame el nombre nada más porque se me fue. Seguramente el Sinestro Core War, ¿no? Eso sí lo hicimos todo, el Sinestro Core. El de Green Lantern Rebirth también. El Rebirth, ajá. El Rebirth fue muy bueno, eso me gustaba mucho. Yo creo que es mi serie favorita esa. Me encantó mucho ese periodo de Geoff Johns en Green Lantern, es mi favorito. Tengo ahí bastantes números guardados de toda esa serie. Y acabamos con lo que iba a ser Blackest Night. Tradujiste Blackest Night para Beat, ¿verdad? Sí, se tradujo y pues ya no vio la luz de ningún espectro emocional ni de la vida. Pero se quedó también ahí ese trabajo, pero pues tuve la suerte de vivir esos momentos. Y en ese momento esa era mi serie favorita. La de Green Lantern en aquel Green tiempo. Lantern era para mí era lo máximo. Creo que es mi héroe DC favorito ese. Batman también tradujiste un tiempo, ¿no? Batman, sí. No me preguntes exactamente qué números o qué series, pero sí, bastantes miniseries, bastantes números. Lo que fue Batman RIP. La muerte, ¿no? La muerte, entre comillas, de Batman. Entre comillas, números especiales por ahí salteados. Yo recuerdo que el último que publicó Beat de Batman fue uno de... A lo mejor lo tradujiste, uno que era Batalla por el Manto. También Batalla por el Manto. Que fue lo último que recuerdo que publicaron de Batman. Ahí sí, no te puedo decir que fue lo último, pero sí, del último que trabajé fue eso. Batalla por el Manto, Crisis Final, alguno que otro tie-in de Crisis Final, tal vez de... de Blackest Night, que como ya dijimos no se publicó. Pero sí hubo bastante, hubo tiempos en los que trabajaba yo pues, cosas de Dark Horse, cosas de DC, cosas de Marvel. No me preguntes qué títulos porque se me olvidan de tantos que han sido, pero sí hubo una gran variedad de títulos y de trabajo con ellos. Oye, ¿es cierto o mejor me estoy confundiendo? ¿Tú tradujiste Watchmen? Yo traduje Watchmen, exacto. La versión la primera tomos, ¿no?, adaptación que se hizo en México de Watchmen, la trabajé con Beat. Fue una gran experiencia porque era un trabajo urgente, con calidad de urgente, y pues había que sacarlo bien. Porque era pegadito a la película, ¿no? Cuando salió la época en que iba a salir la película de... Sí, generalmente nos esperábamos hasta la última semana, casi casi, para trabajarlo. Y sí, estuvimos ahí dándole duro al Watchmen, recuerdo que fueron... por lo menos 4 semanas de puro Watchmen. Consumías Watchmen todo el día, ¿no? Consumía Watchmen y acabé consumiendo Red Bull también el último fin de semana porque ya quería yo sacarlo, ya quería terminarlo. El último jalón fue un sábado y domingo, que realmente desde que me despertaba yo hasta que me iba a dormir ya muy tarde... Fue puro traducir, puro Watchmen. Wow. Es que traducir Alan Moore no debe estar tan fácil, ¿no? No, era. Yo sabía que era una gran responsabilidad. De hecho, por la urgencia al principio yo me negué. Y no soy de los que se nieguen para aceptar cualquier trabajo. Y más de traducción de cómics y más de algo así. Pero me habían dicho al principio que el tiempo para el que lo necesitaban era realmente muy, muy, muy corto. Y yo les dije, ¿saben qué? Yo no puedo hacer un trabajo en tan poco tiempo. O lo harías, pero no tan bien, ¿no? O sea, no con más calidad. Más lo haría, ¿no?, pero no tan bien, y no quería echarme yo ese paquete encima, porque era muy poco el tiempo para trabajar una obra así. Y después ya como que se dieron un poco y sí me dieron un poco más de deadline. Pero de todos modos era fue muchísima presión, muchísima responsabilidad con una obra así, y más siendo la primera vez que se hacía. Yo me acuerdo mucho que en ese entonces decía el director, ¿cómo fue el nombre? Sí, Paco Jiménez, no, Manelli. No, perdón, el director de Watchmen. Ah, Zack Snyder. Zack Snyder, perdón. Decía algo similar, que era una obra muy difícil de llevar a la pantalla cinematográfica. Y a lo mejor con un tanto de responsabilidad y un tanto de ego, él dijo, pero es que si no lo hago yo, alguien más que lo haga no lo va a hacer bien, no lo va a hacer tan bien. Y eso fue, yo me identifiqué con esa parte. Yo decía, es que si no la hago yo, quién sabe a quién se la den, y cómo la manejen. Y tal vez por decir, sí, yo quiero ese trabajo, y diga, sí me la he hecho en una semana, pero a ver cómo la entregan, ¿no? Exacto. Televisa. Exacto. Y entonces, pues sí se pudo hacer esa. Sí se pudo ser más flexible en el tiempo. Y pues ahí lo tienen, ahí estuvo en dos tomos de Editorial Beat, la primera vez que se trabajó esta gran obra de Alan Moore. Y esa es parte de mi historia como traductor en Beat. Y luego brincaste a Camite. Exacto, ya después, pues ya saben el montón de rumores, chismes, historias que hay. De que Camite es Beat, ¿no? Dicen. Camite es Beat. Yo no le veo gran problema a eso. No sé por qué. Al principio sí se ve a gente que juraba que éramos Beat con otra piel. Pero pues mientras tú sacaras un material de calidad y cómics, ¿qué problema había, no? Y yo lo veía como, por ejemplo, una empresa que ya no puede más y que se va a la quiebra. Pues la gente que trabajaba ahí quiere seguir trabajando en lo mismo. ¿Y hacen su empresa? Hacen su empresa y se jalan a tal persona de tal departamento y a otra, a los mejores, para hacer una empresa nueva. Y eso fue lo que pasó con Camite. O sea, somos gente que trabajamos ya en el medio y nos conocíamos, sabíamos cómo trabajábamos y pues decidimos trabajar juntos. Estuve ahí en el principio, en la génesis de Camite, y fue cuando empezábamos con The Walking Dead, que curiosamente a mí no me ofrecieron como traductor ese título al principio. Ah, ¿no? Lo trabajó alguien más, no me preguntes quién, porque... ¿El primer tomo lo trabajó alguien más? Sí, y yo lo que hice fue labor de revisión, corrección de estilo. No me gusta mucho mi tomo número uno de The Walking Dead, los demás pues sí son 100% mío. Y empecé con eso y empecé con Spawn también, lo que fue Endgame. Ah, sí, bastante buenos, por cierto. Que daba el inicio a la nueva saga de la vida del personaje Spawn. Y pues ya de ahí, como sabrás, tú bien sabes, estás ahí con nosotros, fuimos ahí creciendo, fue creciendo la empresa, fueron llegando más traductores. Y pues ahí seguimos presentes con Camite, con los lanzamientos, con las series. Ahí estamos todavía. Que tú traes ahorita, yo creo que el 80-90% de lo que publica Camite, yo creo que sí, ¿eh? Pues yo diría fácil. Que como un 60 a lo mejor. 60-70 quizás. 60, sí, bastante. Digo, siempre me preguntan y se me borra el cassette, pero más o menos me acuerdo empezamos con The Walking Dead, empezamos con Spawn, 28 días, 28 Days Later. Creo que también traía Hellraiser. Sin City, ¿no? Sin City a partir del número 2. Sí, es cierto, el 1 lo hiciste tú. Uh-huh. 300, es una reimpresión de la edición de Beat que también trabajé yo. Ah, ok. Aunque la edición de Camite no trae mi crédito, la de Beat sí la trae. Ah, qué chistoso, qué raro. De hecho, el crédito me lo dieron, pero en Sin City 1, y Sin City 1 no es mío. No es tuyo, ¿verdad? No, yo trabajé del 2 en adelante. Empezamos también con Fanboys vs. Zombies. Ah, sí, cierto. ¿Cuál otra vez? No sé si tú te acuerdas de cuáles empezamos con también con Camite. Invincible también fue de los Invincible primeros. Invincible también, claro. Exacto. Fue el primer cómic de superhéroes que manejamos. Fue el primero que la gente dijo, Camite no nada más es terror, porque como que todo el mundo creía que Camite era puro terror. Sí, creía. Porque traías puro de zombies. Y exacto, cosas así. Manejamos puro zombie y pues el Spawn también, ajá, que anduvo en una etapa así como medio oscura. Terror no tanto de superhéroe. Y sí, tenemos también Invincible, que fue una sorpresa. Todo Valiant. Tú hiciste todo Valiant. Luego, ¿no?, empezamos con todo Valiant, que fue donde tú y yo nos conocimos. De hecho, en una presentación en Fantástico. Sí. Satélite. La serie de Valiant, que es muy buena. Realmente es un producto en el que sí me sorprendió. Sí, la verdad, la calidad de los títulos, las series, los personajes, esta nueva versión, esta nueva, no sé, como reboot o como bastante interesante, series muy muy divertidas, series muy bien hechas, bien dibujadas, bien escritas, muy buen arte, sí. Exacto. Y pues ya de ahí fuimos creciendo, empezamos después cuando metieron lo de cómic infantil, ¿no? Tú traías, bueno, traes Hora de Aventura. Hora de Aventura, yo anduve abogando muchísimo por Hora de Aventura, quería yo Hora de Aventura, a mis sobrinas les encantaba. Me imagino que por ahí, tenías ahí la influencia, ¿no? Yo conocí la serie por mis sobrinas y pues al principio así como, pues a ver qué onda con el perro y el niño esto. Y pues ya luego me enamoré de la serie, de los personajes de Jake y de Finn. Y fue una serie que yo estuve insistiendo a mis jefes que trajéramos Hora de Aventura, y ya se dio Hora de Aventura. Pues ya se han publicado varios TPBs con hasta especiales, con, ¿no? Ya trajeron Marceline, trajimos dos de Marceline, el de las Screaming Queens y el de Marceline Adrift, que tradujo, creo que, me parece que Adrián Medina, creo que sí. Uh-huh. El de Ice King, ¿no? También, el de Ice King, que me tocó a mí también. Ice King, hubo otro, el de Banana Guard. Ah, sí, también, creo que hay otro por ahí que se me olvida, que ya también publicamos. Ah, el de Jake y Fiona. Ah, claro, sí. Fiona y Cake, ¿no? Fiona y Cake. Y pues hubo también, Regular Show. Ajá, la serie como hermana, ¿no? En espíritu. Ajá, la serie de Regular Show. Y pues estuvo también Grumpy Cat. Ah, Grumpy, claro. Grumpy Cat también publicamos en esa especie de... como línea para niños, ¿no? Como línea para niños. Y pues ahí estamos todavía con varios títulos ahí trabajando. Fairyland, ¿no? ¿Cómo es? I Hate Fairyland. Ah, I Hate Fairyland, que no es tanto para niños. Sí, no, esa no es para niños, definitivo. Está suavizado y así. Sí, pero no, sí está medio ruda. Sí, tiene mucho eufemismo muy delicioso y muy fino. Entonces, Strangers in Paradise, tú tradujiste todo, ¿no? Todo sí, Strangers, estaba viendo, ¿no?, que ya tiene como 3 años, 4 años que empezamos con Strangers in Paradise. ¿Y ya son los cinco volúmenes? Sí, no, los seis volúmenes. Seis volúmenes, sí. Más aparte el Zip Kids. Ajá, Strangers in Paradise Kids. Ajá. Y pues de ahí nos agarramos también, ya sabes, con todo lo de Terry Moore. Con Motor Girl. Motor Girl. Motor Girl. Y también ya estaba antes Rachel Rising. Uh-huh. ¿Qué más estaba? Y Echo. Echo también. O sea, prácticamente casi todo lo de Terry Moore se ha publicado aquí por Camite, de hecho. Sí, pues todo lo que ha habido. Falta ahorita nada más la nueva etapa de Zip. No sé, a ver si más adelante. Ojalá que se dé. Se hace algo y que se dé. La de los 25 gusto. Años, ¿no? Son 25 años ya de Strangers in Paradise, ¿no? Ya, 25 años, ya. Wow. Ya llovió. Sí, sí. ¿Ves los primeros números de Strangers in Paradise? Y el dibujo era bien diferente, ¿eh? Bien... Sí, era lo que tuve la oportunidad de decirle a Terry Moore, que al principio era muy como si estuvieras leyendo Snoopy, Garfield, muy de tira cómica. Peanuts, ¿no? ¿Qué es lo que él quería hacer? Él quería hacer una tira cómica, ¿eh? Una comic strip de esas que salen una por día o los domingos. Y sí, el tipo de dibujo era muy como, ¿cómo se dice? Muy cartoony, ¿no? Muy cartoony, muy como de Looney Tunes. Sí. Tiene varias escenas por ahí que... Pues, con mucho slapstick comedy, o sea, de repente... Esa es la palabra, así como que comedy. Ajá, caras exageradas y cosas así, ¿no? Al menos creo que pierde eso antes de la primera mitad, o durante la primera mitad, el primer tomo pierde eso. Y se va a un tono más serio. Después se pone muy agreste el tema, ¿eh? O sea, sí, se pone bien rudo. Da un giro muy oscuro, okay. Pero muy interesante. Y es un tema que todavía sigue tocando ahora, 25 años después. Toda esa serie de problemas y cosas oscuras vienen, ahora sí, como dicen, a morderles el trasero de nuevo. Pero sí, dio un giro muy interesante, muy profundo, muy maduro. Hay temas muy maduros, es lo que hablábamos, de hecho, cuando lo entrevistamos en La Mole, Alfredo Villegas, ¿no? Tocayo, Alfredo Villegas. Sí. Uh-huh. Y yo le preguntamos ahora con tanto movimiento y el tema del feminismo y todo, él se adelantó a eso. Mucho tiempo. Por lo menos 24 años estamos hablando. Lo entrevistamos hace 2 años. Pues él estaba haciendo todo lo que estamos viendo ahorita en los movimientos feministas. Y pregúntame de mi agenda feminista de Marvel. Terry Moore lo hizo hace 24 años. Y lo hizo muy bien. O sea, lo supo tocar muy bien. Lo hizo muy bien de una manera en que no sé si ahora se haga a propósito o no, pero llama mucho la atención, ¿no? Uh-huh. O sea, crea una polémica muy fuerte. Y él supo hacerlo de una manera en la que no se levantaba polémica, no levantaba ámpula, no ofendía, no insultaba, no hacía sentir a nadie incómodo. Era una forma muy natural de encontrar el romance entre estas dos mujeres. O sea, exacto, sin problema. Lo leías tú y no veías nada. No tenía nada que te pudiera ofender, tal cual. La gente no le encontraba nada, así como se encuentra hoy en día. Y es lo que le reconocíamos en la entrevista y le preguntábamos, ¿cómo fue que lo hiciste tú? ¿Cómo lo hiciste de una manera tan hábil y tan excelente hace 20 años? Uh-huh. O sea, fue una gran experiencia ahí estar con él y preguntarle que nos contestara todo esto. Es un tipazo aparte de todo. Es genial, es todo un señor, es todo un don. Y es de las cosas padres que he podido vivir con Camite. Lo viví muy poco con Editorial Vid. Casi no, pues no era lo mismo hace 10 años o 15, 20 años. No había convenciones así. No había convenciones, obviamente no habían invitados como estos. No sé, lo más que, si me preguntas a quién conocí en esos años en Vid, pues realmente ningún artista. No, es que era la época en que había una sequía impresionante de eventos aquí. Había La Mole, pero era La Mole tianguis, ¿no? O sea, sí, donde encontrabas lo mismo del tianguis afuera que adentro, ¿no, carnal? Eran aquellos tiempos. Había mucho material, digamos, tipo Jack Sparrow, ahí medio piratón, y sí, o sea, todavía no maduraban estos eventos. Ahora ya pues eventos como La Mole, como Conque, pues obviamente ya vienen más fuertes y tenemos invitados como hablábamos de Terry Moore. Tuvimos la oportunidad tú y yo una vez con Fred Van Lente. Ah, sí, claro, sí. Tuve la suerte, o sea, creo que ha sido la parte más alta. Kevin Eastman, ¿no? Con Kevin Eastman, sí. Eso fue una. Que acaba de salir ahorita en la página de Camite una parte en YouTube de la entrevista con Kevin Eastman. Ese fue un momento realmente super geek y de sorpresa, porque creo que era domingo. Sí, no había dado entrevistas a nadie. Y no había dado entrevistas y de repente se aparece ahí en el stand de Camite. Y estaba yo solo, estaba con Mitchell, Mitchell, se me fue su apellido, se me olvida siempre. Lara también. Mitchell Lara. Y pues le dije, rápido, vamos a hacer aquí una entrevista y pues es la que ven ahí en página de... ¡Wow! De Camite, muy buena persona también. O sea, es agradable conocer gente así como Terry, muy, muy amable. Fred Van Lente, tú lo viste, súper amable, súper divertido. Sí. Kevin Eastman, con los dos pies bien puestos en la tierra y súper amable, contestando preguntas que todos soñamos con preguntarle, pero que son preguntas que él contesta a diario. Sí, claro, o sea, él... ¿Cómo las creaste? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cuál es tu favorito? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y ir contestándolas como si fuera la primera vez, o sea, es una lección de humildad en la cima del éxito, muy buena. Y creo que ha sido de las mejores, la mejor experiencia que he tenido yo en Las Moles con Camite, esa entrevista con Kevin Eastman, la de Terry Moore también, han sido las dos así más fuertes. Y pues tú estuviste en la de Fred Van Lente, he estado con Larry Hama, estuve con Bob Layton. Ah, claro, sí. Estuve con no recuerdo ya cuál. Yo también más. Por ahí me tocó entrevistar a Chris Jaruso. Chris Jaruso no me para, tocó. Para Camite también. Clayton Crane, que es el que dibujaba Ray. Ah, Clayton Crane me firmó mi Ray, pero antes de que los publicara Camite. Porque él vino un año o dos antes de que... Antes de salir a Ray. Los publicáramos. Uh-huh. Ya había unas portadas de Ray en Harvinger, creo. Ya. Que estaba bien. Sí, y también me tocó con Gabriel Bá. Ah, claro. Dibujante de Umbrella Academy. Sí. Que ya no es de Beat, pero le bueno. Le dijimos adiós. Ya no es de Camite, más bien. Digo, de Camite, perdóname. Ya le dijimos adiós. Pero ahí tengo mis dos TPBs de... De Umbrella. De Umbrella Academy, sí. Y Umbrella Academy Dallas. Firmados por Gabriel Bá, también muy... Que ya viene el tercer volumen, ahora sí. Ya dicen pues ya, que ahora que sí. Que venga, pues ya que ya no está con... Sí, caray, con nuestra lástima. Casa editorial, pero pues... Nada más por checar el arte de Gabriel Bá, sí. Que es genial. Sí, buenas experiencias que nos queda tocado vivir. Sí, ha sido una carrera muy, muy, muy grata. Digo, qué mejor que trabajar en el mundo geek, en el mundo que crecimos amando. En mi caso, desde que tenía más o menos como, ¿qué serían? Como 6-7 años empecé en contacto con los cómics. Todo gracias a mi mamá. Igual creo que nosotros, que ¿no? Compraba el bonche de revistas y sobre todo eran DC, pero yo no leía mucho DC, pero te leía Periquita, los Novaro, supongo, ¿no? Sí, los Novaro, tamaño águila. Tamaño águila, avestruz, no sé colibrí también. Sí, así la chavorruquesa aquí, todo lo que da. Bueno, él es chavorruco, yo nada más soy ruco. Y sí, yo leía Periquita, te leía... Periquita. Tommy Jerry. ¿Se llegó a publicar aquí? Sí, no, claro, manches. Que sí, Periquita, era de mis favoritos. Era el, ¿cómo se llama? Periquita, la copia y Tito. La como, copia gráfica de Mafalda, como, ¿no? Ajá, como Mafalda, pero gringa. Sí. Estaba teniendo el pájaro loco, Tommy Jerry, todas las aventuras de Mickey Mouse, Pato Donald. Ah, eran buenísimas esas. Un montón de esas. Pero yo luego me fui inclinando más hacia Marvel, que descubrí la semana Marvel, digamos que era... Sí. Un día salía Spider-Man, otro salía Fantastic Four, otro salía Los X-Men, Vengadores. ¿No? No, cuando estaban en... Ah, era Diabólico, era, ¿no? Diabólico. Bueno, Daredevil, Diabólico en aquel tiempo. Era Spider-Man, era Cuatro Fantásticos. Vengadores, Diabólico, Destructor del Crimen. Ah, sí, sí. Y luego fue La Mujer Araña. Sí, es cierto, de novedades. Exacto, ya luego cambiaron el formato más grande y eran dos números por... A mí esa etapa, fíjate que ya no me tocó tanto. Me tocó la etapa de la crisis económica muy fuerte de México en el 82. Ajá. Las recordás seguramente que hubo una devaluación terrible. Que Novedades dejó de publicar mucho y se quedaron con dos títulos: El Hombre Araña, y El Hombre Araña Presente. Exacto. Era el único que tenían. Era el único escape que teníamos y sí. La única puerta hacia todo el universo Marvel que era. Exacto. Ahí publicaron Las Guerras Secretas, semanal. Yo iba con eso, fue el primero que sacaron. Sí, del Hombre Araña Presente fue el primerito. Fue Guerras Secretas, que yo aluciné con esa historia. De hecho, ahora que vino a una mole, vino el dibujante. Mike Conway. Mike Seck. Sí. Y me firmó mi ómnibus de Guerras Secretas. Y yo recuerdo haberle contado una anécdota que en ese entonces yo tendría como 13 años, 12 años. Y recuerdo que en la noche, cuando me fui a dormir, yo rezaba antes de irme a dormir. Uh-huh. Y estando más dormido que despierto, recuerdo que mis peticiones decía: yo te pido por mi mamá, por mi papá y por los héroes que están en ese mundo de guerra. Porque, y ahí dije, ¿qué está pasando? Es que era tampoco lo que teníamos, que lo que llegaba nos emocionaba muchísimo. Sí, y aparte nos llegaba, decía, ¿realmente se van a quedar ahí? ¿Qué pasó? O sea, sí. No tenías idea, y de hecho en los títulos del Hombre, en el título de Hombre Araña te decían que algo había pasado, porque fue cuando salió el traje negro de Venom, y dijiste, ¿y eso de dónde salió? Que salió antes. Ajá. En el cómic, sí. De las guerras secretas, sí. Salió antes eso y pues tú no sabías qué onda. Luego estuvo Guerras Secretas 2, que esa no fue tan buena. No fue tan buena, yo todavía tengo los míos ahí de... Sí, igual. Bien maltratados, pegados con Durex por mis manos de 16, 17 años. Pero ahí están todavía como los actos de venganza, ¿te acuerdas? Después empezaron con Acts of Vengeance, con actos de venganza, también intercalado con los Avengers West Coast. Los primeros Avengers West Coast. Sí, los fueron ahí intercalando. O sea, cada 15 días era... Era actos de venganza, luego West Coast. Ajá, Avengers. Sí. Publicaron algo de X-Men, ¿te acuerdas? Que publicaron muchos de X-Men de la etapa de Claremont Byrne. Sí, de cuando... Krakoa, desde esa especial, etapa, desde Krakoa. Ajá. Cuando los nuevos X-Men, sí. El primer cambio del roster llegaron hasta la saga de Dark Phoenix, publicaron casi Dark todo Phoenix. Lo de John Byrne y Claremont, ¿eh? Pero eso, si te acuerdas o te diste cuenta, era mucho porque estaban reimprimiendo en Estados Unidos el Classic X-Men. Exactamente, las portadas eran las que venían con esas portadas. Y venían historias de Steve Lealoja. Exacto. Y creo que una otra portada de... Creo que hasta había una de Madureira, no de Madureira, no. De Jim Lee. Había una portada de Jim Lee. Había de Jim Lee, había de McFarlane. Sí. Y había, creo que había una de Mike Mignola por ahí. Por ahí una portada de Mignola, después de esa reimpresión. Sí, él empezó mucho con portadas de Classic X-Men. Y de hecho traían las historias cortitas de Classic X-Men, ¿te acuerdas? Que también, había sí, estaba los backup features. Los backup stories. Había una de Kitty Pryde donde estaba en una silla de ruedas. Estaba bien bizarra, era una cosa bien extraña con Kitty Pryde en el número en que presentaron a Kitty Pryde. Sí, eran historias extra, digamos, un agregado a las originales, pero era un agregado ya 20 años después. 20 años después. 30 años después, casi, casi. Con tal de darte algo nuevo, ¿no? Porque era de comprar el clásico. Exacto, aparte de la portada. Sí. Y también estaban reimprimiéndonos de Marvel Tales. Sí. Tales era donde se dio una etapa de portadas de McFarlane. Una de X-Men de McFarlane, me acuerdo mucho de eso. X-Men, sí. del nuevo grupo. Sí, claro. Con Spider-Man. Sí. Y pues de ahí se siguieron con muchas cosas. Fue creciendo, nos fueron dando más, pero nos tenían muy limitados en ese sentido. Sí, porque pues realmente no daba para más el mercado. Y Viz tenía en aquel tiempo, creo que tenía... Punisher. ¿Te acuerdas los chiquitos de Punisher? De eso me acuerdo. Yo iba allá en la universidad, fíjate. Y un día me tocó regresarme solo, sin mis amigos, y pues iba yo a pillar en mi puesto de revistas con la sorpresa de que ahí el mini cómic, porque era un mini cómic, sí, los de media Punisher, carta. Ajá. Y era el número uno, o sea, tuve la suerte porque no había ningún anuncio. Sí, no, o yo no vi ningún anuncio, veías, y chido, lo vi ahí, sí. Punisher, is the beat. Ajá. Y pues sí, por ahí los he de tener también, no sé, fueron cuántos números. ¿Y sabes qué? Que en 10. Ese mismo publicaron también en formato chiquito Daredevil, lo de Frank Miller. Ese no recuerdo si lo... Si haz de cuenta que era... El de Punisher, tal cual. Ajá. Y en el siguiente número, o sea, era quincenal, creo. Y en una quincena publicaban Punisher y luego metían Daredevil, el de Frank Miller y la muerte de Elektra, toda esa etapa. Sí, por ahí debo tener varios todavía guardados ahí empolvados. Lo que nunca dejó de publicar novedades, aparte, Conan. La espada salvaje de Conan. Ah, pero era en blanco y negro, ¿no? En color sepia, ¿verdad? En sepia, así tipo lágrimas y risas. Sí, una cosa así. Esos, fíjate que no los leí, no los alcancé. Yo los leía en la peluquería, porque sí, mi hermana me dejaba comprarlos, porque estaban claro, muy sangrientos. No, pero el peluquero tenía sus revistas de ¿cómo se llama? De luchadores. Ajá. Tenía sus cómics de El Santo, de Octagón, de no sé qué tanto, y tenían los de Conan, la espada salvaje de Conan el Bárbaro. Ah, estaba bien, era la etapa de Barry Windsor Smith, John Buscema. Ah, muy buena arte. Buenísima, pero sí era muy sangrienta. O sea, mi mamá me veía leyéndolos y deja ahí, ¿no? Casi, por casi. Eso ibas cada fin de semana ahí a la... Ajá, por eso siempre tenía el pelo corto, ¿no? Estaba casi sí, pelón. Sí, sí, por sí. Eso. Exacto. No, sí, sí eran buenos tiempos. Eran tiempos de escasez de cómics. Sí, sí, sí. Comparados con hoy en día o hace 10 años con Viz. Hoy en día, ¿qué tan fácil es encontrar un cómic? Te vas a cualquier Sambor, un puesto de revistas, y ves cualquier cantidad brutal de cómics ahorita, ¿eh? Exacto, o sea, yo creo que son sí. Ni en los mejores tiempos de Viz, ¿eh? Eso sería lo más cercano que estuvimos a un paraíso realmente de ediciones y de publicaciones y de tener opciones. Porque antes era lo que te encontrabas, era lo que comprabas. Sí. Yo me iba 2 días por semana a los Sanborns. A buscarle a las importaciones, sí. Y me soñaban y me odiaban porque diario casi ya llegó lo nuevo, ¿dónde está? Llegaba yo y lo sacaba de los las de grupo cajas. DIMSA, ¿no? Lo sacaba de las cajas y órale. Y si llegaban 10 o 15, 10 o 15 que me compraba. Ajá. Y te quedabas con series inconclusas de repente o números sí. Brincados porque pues no los ¿dónde los ibas a comprar? O te encontrabas joyas como sí alcanzó a llegar aquí y llegó completo. Ahora que está publicando, que va a sacar grupo TVG, lo de Predator, llegó Batman contra Depredador. ¿Cómo crees? En originales y completa la saga. ¡Wow! Ajá. Lo malo era quitarle los precios, ¿verdad? Ah, sí, porque le ponían la bonita estampa de DIMSA encima, ¿no? Sí, que sí. Te volvías un experto así como espía quitando los precios para que no se maltratara. Con una agujita, ¿no? Ya sabes. Una aguja y con no sé qué vapores de no sé qué químicos para que se levantara. Y sí, llegaban joyas aquí, llegaron las portadas de X-Men con los hologramas, los famosos hologramas. Esos, los de Fatal Attractions. Los de Fatal Attractions. Sí. Llegaron completos. Llegó lo de este Depredador contra Batman. Pero era cosa de buscarle, ¿estás de acuerdo? Tenías que irte a diferentes sitios, a diferentes, sí, este, yo, moverte en la Ciudad de México para buscar. Yo en ese entonces no tenía coche. Y pues ir a dos o tres Sanborns era toda una hazaña. Y este, yo me la vivía en el Sanborns de que está sobre Montevideo, ahí por Politécnico. Uh-huh. Ahí me la vivía dos veces por semana, tres, cuatro a veces, levantando todo lo que llegaba. Y pues, si te acuerdas, eran precios de 2,500 pesos. Sí, claro. Pero de hace cuántos años. Sí, de los viejos pesos. Exacto. Yo creo que los primeros que compré eran de 2,000 pesos. Y fíjate que yo empecé con cómic importado en Acapulco, me los encontré ahí. ¿A poco? Mi primer número fue un Avengers, creo que 310. ¡Wow! Y un Captain America, no recuerdo el número. Había Wolverine y había Silver Surfer, pero pues yo no tenía mucho dinero. Era 1989, tenía yo 19 Fíjate. Años, no trabajaba en ese entonces todavía. Y este, y recuerdo que uno de mis hermanos me prestó y me compró esos dos cómics. Y de ahí pues ya me agarré Sanborns, todo lo que llegara. ¿Y no, tampoco no le entraste a los Archie y todo eso en su momento? No, fíjate que Archie, yo era todavía otros 10 años más atrás de eso. Uh-huh. Pero era muy común en los viajes a Acapulco, recuerdo, ahí llegaba más revista importada. Y llegaban los Digest de Archie. De Archie, claro, sí. Los individuales de Archie. Y creo que era Editorial Harvey, de la serie. Llegaba Casper, llegaba Gasparín. Ah, claro, sí. Llegaba Richie Rich. Recuerdo que tenía algunos Richie Rich, algunos Casper, Archies también. ¿Y ahora traduces Archie? Ahora traduzco de la línea Archie, pues estoy con Jughead. Y Riverdale, ¿no? Y Riverdale también. La serie de la televisión, ¿no? También tuve la suerte, fíjate, no sé qué pasaría por ahí. Lo estaba traduciendo Villegas, Alfredo Villegas. Pero en el número uno de Archie, me parece, viene la primera historia de Archie. Sí, la primerita. Y esa me tocó a mí, o sea. Ah, el backup. El backup, que es la primera presentación, ¿sí?, de Archie. Es un cómic de 1940 y algo, creo. 40, y creo que es el cómic más viejo que he traducido. Sí, seguramente. O sea, la estética era bien. Muy distinta. Sí. O sea, el lenguaje y todo. Muy distinto. Ese es un buen reto, ¿no? Traducir ese lenguaje. El lenguaje americano de los 40, ¿no? O sea, fueron, ¿qué serían? Como 6, 8 páginas. Sí. Pero aparte, ya sabes, las páginas llenas de texto. Sí, claro. Tenías que tener mucho texto porque pues era poquito para porque contar una historia. Entonces, ¿no? El texto pesaba mucho, o sea, casi, si no traía texto como hoy en día los cómics a los que nos acostumbró Michael Brian Bendis. Ah, sí, que son de... Si no traen texto, si no traían globos con texto, no eran cómics. Sí. Entonces, los llenaban a más no poder. Y como tenías poquitas páginas, pues era meter mucha historia en poco tiempo, exacto, ¿no? Poco, ¿no? De hecho, esa fue Pep Comics, ¿no? Era la primera aparición. Pep Comics. Pero que era, realmente no era todo de Archie, era una historia y de Archie y varias cosas. Tenía un nombre, ¿no?, distinto, me parece. Archie no Andrews. No recuerdo si era Archie o no. O Betty y Verónica tenían nombres distintos, sí, o eran prototipos, algo así todavía. Uh-huh. Pero sí viene ahí en la edición número uno de Archie. De Mark Waid y Fiona Staples. De, ¿no?, Kamite viene esa historia también. Mira, nada más. Ahorita estoy con Jughead, que ya vamos por ahí del número 7, donde sale Sabrina por primera vez en este universo, la bruja adolescente. Que ya viene su serie, ¿no? En inglés, la serie de Sabrina, ¿no? Ah, bueno, ya salió, ¿no? ¿Netflix o...? Bueno, Netflix tiene una serie de TV, pero ya hay un cómic de Sabrina, pero... Ah, ya, de la onda ahí medio... medio dark, ¿no? Ajá, medio como del Archie... Jughead the Hunger y el Archie los hombres... ¿cómo se llama? Afterlife with Archie. Afterlife with Archie. Que también estuvo muy bueno ese, ¿no? Muy buena. Pues yo te lo dije, Hoshimamuru Inu no me hizo llorar. Y pero su perrito de Archie. Pero hijo, hay una escena en Archie. ¿Cómo se llama el perrito? En español era Afterlife, que sí me hizo llorar. Sí. Es Hot Rito, Dog. Rito. Hot Dog o Rito en español. Sí, el perro de Joker, ¿no? Era de Joker, ajá. Sí, el perro de No Toro les Mol. Spoileamos, pero a mí sí me hizo llorar una escena en la que hay un encuentro entre dos perros. Está cañón. Y está muy buena esa serie, Oye, ¿a ti te gustó que cambiaran los nombres? Ya, digo, hablando en plata, digo, sé que traduces y todo, pero Mira, yo creo que sí, ahora sí, como etcétera. Go With The Flow y ya Nueva Generación. Yo creo que sí. Además, yo creo que va muy de la mano con lo que fue Riverdale. Que en el doblaje incluso son Jughead. Ah, sí, en Riverdale. Pues es Jughead, Reggie, Archie, pues es Archie, Betty, Archie Bianca, Andrews, ¿no? Ajá. Y en un sentido como de nostalgia, pues sí, Torombolo o Torombolo, porque si había no que saben, le ponía un acento, ¿eh? Al principio era Torombolo, pero todos lo leíamos Torombolo y se le quitó el acento, perdió el acento. Archie, Betty, Verónica, Carlos, Gorilón. Gorilón, En lugar de Alce, Mus. Era Gorilón. Y pues los demás, el señor Paz, la señorita Canuta. ¿Qué es esta Canuta? ¿Cómo se llama en inglés? No me acuerdo, yo toda la vida me quedé con la señorita Canuta. Ay, mis qué? ¿Quién sabe? No sé, pero el señor Paz es Mr. Weatherby. Y señorita Canuta, no recuerdo, pero sale también en Riverdale, pero es mucho más joven de lo que era en el cómic. Sí. Y pues estamos con esa serie y las demás de hecho también están muy interesantes. La serie Jughead, que es de Chip Zdarsky, esa por ejemplo, muy buena. Jughead empezó con Chip Zdarsky y ahorita está otro autor que está también o estuvo en Hora de Aventura. Ah, ok. Pero si me preguntan de sus nombres, trabajo tanto que luego se me van los nombres. Y el arte muy bonito de Erika Henderson, por cierto. Erika Henderson empezó con Chip. Sí. Exacto. Que vino a la mole Erika Henderson. Erika Henderson vino, también tuve la suerte de entrevistarla. Y Chip, que es amor. Chip es amor. Es un amor. Sí, sí. Ahí tuve la mala suerte de no asistir a la mole el domingo. Y él cayó en el stand de Camite. De Camite el domingo. Muy amable también. A mí me regaló un print de John y Susie de Sex Criminals. Uh-huh. Otro título que también tenemos en Camite y que también tengo la suerte de traducir. Muy bueno, Sex Criminals. Muy bueno, muy original, muy divertido. No es para niños. No. O niños de mente cerrada, ¿no? Pero es como me dices tú, carnal, que hay una orden de restricción de qué. ¿Cómo se hace? El chiste local es que siempre hay una orden de restricción con Matt Fraction y Chip Zdarsky, que en realidad la metió esta Kelly Sue DeConnick, ¿no? Así como que aléjate de mi esposo. ¿A poco? Si Chip es muy, muy entrado, muy cariñoso, ¿no? Muy cariñoso, sí. A mí me puso un buen abrazo, casi me da un beso en la mole. Y ya luego me dejó, se fue. ¿Han visto esa escena de Deadpool abrazando a Colossus? Así más o menos me hizo. Y ya luego me dejó solo y se fue. No, es muy buena persona. Es un tipazo, está muy bien. Sí. Muy divertido, Incluso si no lo siguen en Twitter, síganlo, en Facebook igual. Sí, yo los toqué en Facebook. Yo los toqué en Twitter y no me contesta todavía. No, fíjate que sí me contesta, Sí, de repente sí. He tenido dudas en las traducciones. Ya sea de algún término, porque en Sex Criminals usan terminología muy moderna, un slang muy moderno. Y he tenido por ahí dos dudas. Una fue un término que fue para un no recuerdo qué número de Sex Criminal, que era base jumping. Ah, es el salto de base, ¿no? Ajá, pero él le hizo por ahí un tweak, un cambio. Y aparte para un gráfico que sale en un panel que no se ve completo, él me lo mandó completo. Pero me la mandó así, siendo en la misma hora, dos horas después de la pregunta, y sí me ayudó mucho en el trabajo. Muy buena persona. Qué de pelos. Sí, y muy buena serie, de hecho, chéquenla, está muy divertida. Más si son ya adultos como uno, o no tanto como uno, puede que les traiga muy buenos recuerdos. Y muy buenas aventuras, muy locas tienen. Bastante. Ahí humor, un humor muy extraño también, pero muy padre. Un humor muy extraño que maneja, se me va el nombre del autor. Matt Fraction. Y muy bien complementado por el arte de Chip. Tanto que a veces piensas que Chip es el que hace todo, la historia y el arte. Eso te diría él. Sí, no lo dudes, muy buen cómic. Sí, muy buen cómic, de hecho. Y ya vamos por ahí. Casi vamos al corriente con Sex Criminals en su publicación. Sí, más o menos. Ahorita creo que está a la venta. El último número trae por ahí un jingle de una canción que se echó Matt Fraction. Y que yo me vi... ¿Cómo es difícil traducir de repente Sex Criminals? Porque adaptar el jingle y mantenerle más o menos la misma rítmica, el ritmo, la es rima bien complicado, y todo... ¿eh? el doble sentido mordaz que tiene Fraction, traté de mantenerlo ahí. No lo puedo leer todavía, pero espero que haya mantenido el éxito, ¿no? Y que sí, la estén cantando a diario esa canción que viene por ahí. Ya se imaginarán cómo es con Fraction y Chip al volante de ese cómic. Y es que es bien difícil traducir una canción, ¿eh? Sí, que rime, que tenga sentido con lo que dice el personaje. Fíjate que eso pasa mucho también en Hora de Aventura. Ah, sí, hay muchas canciones. Hay muchas canciones, muchas rimas, muchos juegos de palabras. Pasa un poco con los números de Jorge, donde sale Sabrina, con los hechizos y demás. Y pues es así de que vas trabajando tú fluido, de repente te frenas en seco porque ahora ¿cómo adapto eso? No sé tú cómo lo hagas, como traductor, ¿cómo le hagas? Me pasa mucho con Over the Garden Wall, que para que veas ahí sí, de plano tengo que, pues, como que igual hacer una pausa, lo leo varias veces, le busco sinónimos, le busco algún algo que se le parezca en español. A veces le he tenido que cambiar hasta, no sé, de un animal a otro, para que medio tenga sentido, pero que sea un animal que no aparece en el panel, porque si no, ya no tiene sentido. Entonces, sí, es un buen retito, ¿eh? Exacto, es un reto genial, es increíble, porque tienes que ver qué va y qué no va. Y hay ciertos puntos en los que debes decir, pues ni modo, sacrifico esto por esto. A mí me gustaría que algún día vieran el proceso de mi hermano para cuando escribe. Puedo decir que ha mejorado. Mi hermano ya nada más, las pausas que hace, ya nada más llora como media hora y ya le sigue. Pero ya nada más es media hora. Hey, ya bajé, ya no estoy todo el día deprimido porque no me sale. Dime cómo le haces, porque yo paso una hora y sigo en posición fetal en el suelo llorando. Gracias, Chip, gracias, autores y escritores de Adventure Time. O cómo le daba las gracias a Terry Moore con sus canciones un y poemas, canciones, poesías, no, rimas. Y yo, que en ese sentido soy un tanto estricto y quiero que quede igual en español que en inglés. Digo, en el sentido de que se respete la idea y la rima en caso de la poesía. Con Terry Moore sí sufrí muchísimo con las canciones. Es que su métrica está bien chistosa. Está bien compleja la métrica de las canciones de Moore, ¿eh? Exacto. Y si era cosa de que tal vez acababa todo el tomo o acaba la mitad del tomo, pues ahora regrésate a las canciones, regrésate a la rima. Y no sé cómo la hagas tú, pero yo lo primero es que lo traduzco como va. Y luego la adaptas. Y de ahí me regreso y veo que puedo girar, invertir, cambiar sinónimos que rime con la idea principal o la idea más importante, más bien de la estrofa o del texto. Y pues ahí puedes quedarte, no sé, media hora, una hora. Yo me he tardado una hora para traducir una rima de dos versos, ¿no? Sí. O sea, es ridículo, pero dije, es que tiene que quedar, si no, no va a quedar. Y es precisamente con Over the Garden Wall, porque ahí el chiste es que tiene que rimar, tiene que ser canción, pero aparte está lo que ves en el panel. Exacto. Hace referencia exacta a lo que ves en el panel, entonces si no le atino la referencia, ya le cambié. Pues ya no tiene sentido que el personaje le hable a una piedra, por ejemplo, ¿no? Exacto. Si en lugar de piedra le pongo, no sé, salsa, ¿no? Por ejemplo, una cosa así para que rime, no va a jalar. O sea, cositas por el estilo. Y cuando hay juegos de palabras, también tiene su buen reto, ¿eh? Fíjate que eso me pasó, no sé si fue el número uno de Adventure Time con el Rey Helado, que hacía un chiste, algo así como del helado, no, hacía un chiste con algo que era helado. Y yo tuve la suerte de encontrar la chispa y meter algo así como de helado oscuro. Ajá. Con el doble sentido de helado, sí, y el lado. O sea, son esas chispas que te llegan de repente, lo que dices, ya la hice, qué padre, qué divertido. O cosas como en la miniserie de El Rey Helado, de Ice King, llegan de repente al Hall of Just Ice. Just Ice, el salón escrito, es puro hielo, ¿no? Que por escrito es como Hall of Justice. El salón de la justicia. Pero tú lo ves Hall of Just Ice. ¿Y cómo lo adapto ahora? ¿Y qué hiciste? Pues estuve piense y piense. Y pregunté, de hecho, en Facebook, ¿cómo ven? ¿Qué le pondrían? Y coincidió con lo que yo había pensado. Lo único, para mantener el sentido de hielo, de helado, y con el salón de la justicia, era, bueno, el Hall of Justice era el iglú de la justicia. Está bien. Lo más cercano. Yo quería algo todavía más exacto, pero ya era media hora, una hora pensando en Hall of Justice, Hall of Just Ice. ¿Cómo? O sea, no era ni siquiera una rima, un estrofa, una canción. No, una sola frase, un título. Sí. Y esa quebradera de cabeza, la que luego pareciera que es muy fácil hacerlo, pero no tanto, ¿eh? Sí, o sea, es cosas que si no le pones mucha atención se te van y no te diste cuenta del chiste. Sí. Y se pierde. A mí me pasó con Avatar, carnal, que ahora ya me preocupé porque hay una broma que a ver si no me llega a morder el trasero después. Que es cuando Sokka y Katara se están... cuando Aang y Katara se besan y Sokka se queda así de... ¿eh? Y que le dice que hijas de Ugines. O de Ugis. Ajá. Que es así como que le da cosa, ¿no? Entonces, pues, dije cosa, Ugis. Pues le dije ñañaras. Y así se fue, ñañaras. Ajá. Muy mexicano a veces el término, pero jalo. Pero ya me preocupó por algo, ¿no, carnal? Entonces. ¿Por qué luego viene algo otra vez? Hay un personaje en Korra que se llama Ugi. Es el bisonte de Tenzin. Ajá. Parece, o sea, el chiste local es que viene a través de lo que el tío Saka le decía cada rato. De que le daba Ugi. O sea, ¿cómo van a decirle al pobre bisonte? ¿Ñañaras? Ñañaritas. Ñañaritas, no sé. Hay que adaptarle ahí. Pues va a ser un buen reto. Va a ser un buen reto ahora que lo estoy pensando, ¿eh? Va a ser un buen reto. Si yo supiera más o menos de qué batallaría, pero la verdad no. No, y es que eso va mucho más adelante, mucho, mucho más adelante en la historia. Así que. Pues tienes tiempo. Hay forma de adaptarlo. Por lo pronto se ve bastante chistoso cómo. O sea, cómo se hablan, ¿no? Entonces, y funciona. Pues eso ha funcionado. La cosa es que hay que ver cómo. Si es que en algún momento se hace la referencia a eso, porque no es oficial. Eso es lo bonito, que no es oficial, que de ahí venga el nombre. A ver si llega después. Pero a ver cómo llega. A ver, por ejemplo, eso me pasó. Bueno, algo similar con Terry Moore y con Strangers in Paradise. Ya ves que Cachú es parte de un grupo. Ah, sí, como de. Que en inglés, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Algo de Rose. No. No me acuerdo. Es un nombre como de mujer tierno. Pero son las iniciales de las agentes. Ajá, no me acuerdo ahorita del nombre, pero. Ay, no me acuerdo cómo se llaman. Pero yo en inglés le puse las hadas. ¿Hadas? Hadas. No, perdón, en español le puse las hadas. Es como el nombre de las operativas de. De esta chava de para las Parker Girls, ¿no? ¿Cómo se llama? De las Parker Girls. Y el nombre en inglés no me acuerdo cómo era, pero era algo así que era un acrónimo. Que hacía una como palabra, Shield, ¿no? Pero... nada más le agregaban una S al final, pues yo ahí quebrándome la cabeza un día, ¿qué hago? Entonces fui buscando palabras similares, sinónimos, parecidos, cosas que pudiera ser flexible, doblar, sí. Y me gustó el resultado, quedó algo muy parecido y eran las hadas. No me preguntes qué significa el acrónimo, pero si lo pudiera googlear ahorita, lo googleaba. Pero eso fue muy similar, que yo estaba busque y busque un término. Para que más o menos tuviera la idea, ¿no? No hacerle como, por ejemplo, en Novaro, novedades de los 80s. ¿Recuerdas que Shield era CSEI, no? Shield era CSEI. Ajá. Y pues no es lo mismo, soy del CSEI que de Shield o de Escudo. Sí. Entonces yo dije, no, pues no lo puedo dejar, soy la, no sé, de la PPXY, porque no suena nada y no se presta algo femenino. Uh-huh. Entonces buscándole... El parecido que le encontré fue con hadas, H-A-D-A y S. Es que sí, esos de los acrónimos también tienen su chiste, ¿no? Y a veces hay que sacrificar cosas, ni modo. Exacto. O sea, a veces tienes que sacrificar. Call of Justice o las ñañaras. Sí. Ya pensarás ahí cómo hacerle. Si no, ya sabes, posición fetal y hora y media. Exactamente, ya me tocará. A ver. Pero espero que llegue porque eso significaría que habrá cómics de Korra aquí en México, entonces hay que. Valdrá la pena entonces. Va a ser un buen reto entonces. Así es, mi estimado Fer. Pues fíjate que yo creo que ya llegamos al final del programa. Estuvo. ¿Ya me van a correr? No, nosotros no, pero el público también ya dice, ya llevamos un ratito. Ya entonces, basta, ya sacan a ese señor antes de no, decir. No, ¿qué pasó? Al contrario, Fer, ¿no? La verdad ha sido una experiencia maravillosa, me dio mucho gusto que vinieras aquí a estar con al nosotros. Al contrario, ya sabes que se repita, por supuesto. Les pedía mucho aquí el café, que ya por fin tuviéramos una buena plática, el cafecito, el chisme y todo, súper bien. Y la verdad, pues también a los que nos están escuchando, si tienen preguntas, dudas, comentarios que le quieren también hacer a Fer, ahí pónganlos también en nuestras redes sociales y prometemos invitarte nuevamente para discutir sabroso acá con los... con los escuchas del Café Comiquero. Claro, ¿no? Que sí, yo con mucho gusto estoy aquí. Pues también, si quieren buscarme en redes sociales, pues estoy en Twitter como @Quetzalcoatl, Quetzalcoatl con Z. Y pues ahí estoy de repente chismeando de lo que viene de Camite, lo que me gusta. O en Facebook pueden en Facebook y en Twitter también buscar el hashtag GeekDad o Papá Geek. Ah, sí, claro. Y ahí comento mis aventuras con mi hijo, y así en base o relacionadas con los cómics o la cultura geek. Se van a divertir un poco ahí. Eso me encanta que siempre eres bien ñoño, pero con tu hijito has sacado otro lado ñoño que no conocías, yo creo. Sí, no, es genial ahí estar un señor ya como yo, casi con mi hijo que acaba de cumplir 5 años. Y pues empieza a conocer esta cultura geek, empieza a conocer la vida en general, y pues es muy divertido ahí. ¿Ya te lo llevas a las películas de repente? Ya, nos echamos Deadpool muertos de la risa. No, bueno. No es cierto. Nos echamos Infinity War. ¿No lloró o algo así? No, todavía no, pero ya empieza a brincar, a sobresaltarse. Ajá. Con explosiones y demás cosas. Muy divertido, y pues también con la cultura geek, y ahí Tortugas Ninja creo que le gustan, ¿no? Tortugas Ninja, andamos con las Teenage Mutant Ninja Turtles también. Ahí han dado en la mole disfrazado de Leo. Sí, lo vi, Leo, estaba de Leonardo. Leonardo. Bien bonito. Ajá, y pues ahí metiéndolo en la cultura para que le guste también. Eso, muy bien, desde chiquillo, tu joven Padawan. Saludos, Sam. Exactamente. Mi Fer, muchísimas gracias, de verdad, gracias por haber venido. Al contrario, carnal, gracias a ustedes. Y pues no queda más que decir que pues este mundo sí que es un mundo muy extraño, carnal. Y vamos a mantenerlo así. Gracias. Totales. Y hasta la próxima.